La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales. Y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML, a los correos Noticias de Abajo ML @gmail.com o Noticias de Abajo ML @raizo.net y por la página Noticias de Abajo ML .wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Buenos días, ya estamos aquí en su noticiero, este noticiero Noticias de Abajo ML, en su emisión primero de junio. Así que, bueno, pues vamos a darle inicio a este su programa. Gracias a todos quienes nos escuchan, a las redes comunitarias que nos retransmiten en diferentes partes de este país y también de América Latina, agradeciendo a todos aquellos que ponen atención a estas noticias que son generadas por los medios libres. Y bueno, en columna mañanera iniciamos con la crónica de un scratch a maestro de teatro por violador y acosador. Esto gracias a Vía La Que Arde. Ya pasando a nuestra sección de Rompiendo Fronteras, en global actualización del caso de nuestro compañero Gabriel Pombo da Silva, preso anarquista. Esto gracias a los compañeros de la Cruz Negra Anarquista México. En Brasil, favelas más allá de la pobreza y el miedo, de Raúl Sibechi. Esto gracias a Vía Nuestra Vox. Chile, convocatoria Mes por la Tierra y contra el Capital entre el 5 de junio y el 5 de julio, gracias a los compas de Vía Contra Info. En Palestina, ¿sabías que Monsanto suministra armas químicas a Israel? Esto lo vamos a conocer gracias a los compañeros de Palestina Libre. En Colombia, la crisis urbana y la movilización social en Colombia, gracias a los compañeros de Desinformémonos. Bueno, pues acá con las noticias nacionales, también saludando a la banda que nos está escuchando, en nuestra sección de Rompiendo Fronteras, las noticias, desde el ombligo del monstruo, las noticias nacionales, tenemos que en Chiapas, comunicado EZLN Mayo entre el autoritarismo y la resistencia, esto lo pueden encontrar en Enlace Zapatista. También en Michoacán, Cherán, lo importante no es llegar, sino mantenerse, estos de los compas de Subversiones. En Oaxaca, la caravana Acción Colectiva por la Vida, en solidaridad con la comunidad indígena zapoteca de Álvaro Obregón. Esto es de los compañeros del Centro de Derechos Humanos Tepeyac, del Istmo de Tehuantepec. En la Ciudad de México, y llegamos hasta allá, en el oído de muchas personas, esto también es de los compañeros y compañeras de Subversiones. En el Estado de México, video 29M, arrancaron nuestras cruces y sembraron nuestra rabia. También es de parte de los compas de Subversiones. Es acerca de esta actividad que se llevó a cabo en Chimalhuacán el fin de semana pasado. Y en la columna antiespecista, 153 millones, un contador de animales en acción. Desde Noticias de Abajo ML, la columna caminera Oaxaca, entrevista con estudiantes de la licenciatura en comunicación comunitaria de la Universidad Comunal Intercultural de Xempoatlepec, vía Noticias de Abajo. Y finalizaremos con eventos, cotorreos y más. Y bueno, pues ahora vamos a un corte musical, recordándoles que se pueden comunicar con nosotras al teléfono en cabina, que es el 70985705, y bueno, pues también a través de las redes sociales, ahí en la página de Noticias de Abajo ML o en el Facebook de Ricardo con X, Flores Magón, también se pueden comunicar con nosotras. Y por el Twitter también ahí vamos a estar subiendo como la información que vamos a estar compartiendo a lo largo de toda esta emisión del 1 de junio. Y bueno, pues vamos a un corte musical y saludamos a toda la banda que ya está por ahí conectada. Te mueve. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Pues acá regresando a Noticias de Abajo ML, vamos a dar paso a la columna mañanera, que bueno, pues el día de hoy queríamos traerles toda esta información acerca de este profesor de teatro, quien llevaba alrededor de 15 años o más de 15 años abusando y acosando sexualmente a sus alumnas. Entonces las compas de laquearde.org han hecho un relato bastante bueno acerca de la situación de esta persona y también de un scratch que le fueron a hacer cuando él se encontraba presentando una obra de teatro. Y bueno, pues la nota se titula "Si quiero sobar, sobo", correcto. Tras 15 años de abuso sexual, Mujeres Unidas derriban a Felipe Oliva. Todo empezó cuando 9 mujeres decidieron romper el silencio y unirse para denunciar socialmente los abusos sexuales y la violencia psicológica de los que fueron objeto a manos de Felipe Oliva Alvarado, director de teatro. A lo largo de más de 15 años, todo se multiplicó cuando un grupo de mujeres solidarias les ofrecieron su apoyo y corrieron la voz a otras mujeres, que a su vez decidieron tenderles la mano para formar una cadena indestructible. Felipe Oliva, que erigió su coto de poder en el Teatro Coyoacán Enrique Elizalde, ubicado en la calle Héroes del 47 de la colonia San Mateo en Coyoacán, ya había sido acusado previamente de abuso sexual y psicológico por adolescentes alumnas suyas de la Universidad del Valle de México y de la Universidad de Londres Campus Vertis, de donde al parecer fue despedido. Al ser denunciado, según refieren las propias denunciantes, Oliva fingió sufrir un ataque nervioso para escapar de la situación. Una de las denunciantes refirió haber sido acosada y violada por Oliva cuando era maestro en la UVM y ella era menor de edad. Aunque ella no lo denunció, otras mujeres sí lo hicieron. Otra denunciante declaró a la revista Distintas Latitudes: principalmente toma estudiantes de 18 años que nunca hayan entrado a nada que tenga que ver con el teatro. Ese fue mi caso y utiliza cualquier pretexto para empezar a manipularlas psicológicamente. Todo el tiempo condiciona el estar dentro del teatro, el ponerte en funciones, te amenaza con tu familia, con dejarte sola. Sobrevivientes de la violencia de Oliva, que solicitaron permanecer en el anonimato por temor a represalias, declararon que su modus operandi para permanecer en la impunidad era amenazar a sus víctimas con arruinar sus carreras en el teatro si lo denunciaban. Pero el domingo 29 de mayo del 2016 las amenazas cesaron de tener efecto y la prensa cambió de bando. Un grupo de mujeres indignadas ingresó al teatro donde, acompañado de amigos y familiares, Oliva celebraría la develación de una placa por los 70, presentación de la obra gratuita El Médico a Palos, para denunciar la violencia de la que fue a mano del director. En las primeras escenas de la obra, el protagonista, interpretado por Oliva, exhibe un trato denigrante y sexista hacia la personaje que es su pareja dentro de la historia, dirigiéndose a una audiencia en la que había niñas y niños presentes. Oliva acuesta a la actriz sobre sus piernas boca abajo y le propina una tunda mientras le reclama: así que no soy un hombre, así que no soy un marica, así que soy un mandilón. Sigue tragando saliva, hija de Eva, hija de Lilith. En este momento aparece un misterioso personaje que reprueba sus acciones, pidiéndole que se detenga, a lo que la mujer, ofendida, le pide que no se meta, asegurando que ella misma le ha pedido que la golpee y que recibe sus golpes como halagos y caricias. Miren a este descarado que quiere impedir los golpecitos de un maridito a su esposa, dice la actriz. Oliva continúa tundiendo a la mujer, esta vez de manera más enfática mientras espeta: es mi mujer y hago lo que para mí me plazca, ¿correcto? Sí, sí, es correcto, responde la mujer. Sí quiero golpear, golpeo, ¿correcto? Sí, sí es cierto. Si quiero dar palos, los doy, ¿correcto? Sí, sí es correcto. Si quiero robar, sobar, ¿correcto? Continúa Oliva sin cesar, sin tundir a la actriz. Si quiero verla pobre, la veo, ¿correcto? Y a las metiches les va como en feria, ¿correcto? Aquí el testimonio también anónimo por temor a represalias, de una actriz que rechazó el papel de la esposa de Oliva en la obra. Dentro del grupo de mujeres organizadas que denunciarían a Oliva, Varias habían ingresado a la sala como parte del público. A unos 10 minutos de su inicio interrumpieron la obra para hacer la denuncia a voz en grito. Mentira, yo fui violada por Felipe Oliva sobre ese escenario. Felipe Oliva, eres un violador, que salga el violador. De inmediato varias personas intentaron impedir violentamente el registro en video del evento e intentaron sacar a las manifestantes del recinto empujones. Como lo muestra el siguiente video, bueno, más bien lo que van a escuchar, una de ellas, embarazada, se lanzó sobre una de las denunciantes agrediéndola empujones, mientras le decía, eso no se vale, salte por favor amiga, y la amenazaba diciendo, me tocas y estoy embarazada, al tiempo que arremetía contra ella. En lo que van a escuchar, que fue pues básicamente también el documento videográfico que tomaron el día que realizaron esa mansión, documentó las agresiones de otra mujer contra una de las manifestantes de un empellón, golpeando la cámara con la que estaban siguiendo el registro del ataque. Mientras las manifestantes estaban siendo agredidas dentro y fuera, se escuchaba el estruendo del tambor y las consignas de las mujeres que estaban afuera del teatro intentando entrar. Mientras tanto, el personal de... no les vamos a poner el video porque es más gráfico, más bien les hacemos la invitación a que lo puedan revisar ahí en la página de laquearde.org. Y bueno, pues dice, mientras tanto el personal de seguridad del teatro impidió con el uso de la fuerza a varias de las manifestantes salir del recinto para ponerse a salvo de las agresiones. Las manifestantes reportaron que uno de los guardias arremetió contra una de ellas, golpeándola en el rostro y sometiéndola violentamente hasta que el resto de sus compañeras consiguieron rescatarla. Las denunciantes también reportaron haber sido agredidas por la hermana del director. Y bueno, nuevamente hay otro video acerca de cómo se realizó este escrache. Y bueno, pues dice, una vez todas dentro del teatro, una parte del grupo organizado se abocó a repartir volantes al público que ya había comenzado a salir, mientras el resto procedió a hacer la clausura simbólica del teatro. A la voz de ni víctimas ni pasivas, mujeres combativas y fuera violadores del teatro, el grupo de mujeres continuó con la denuncia en las calles aledañas al recinto, donde repartieron volantes a transeúntes y vecinos. Las sobrevivientes de la violencia sexual y psicológica de Felipe Oliva exigieron al municipio de Tlalnepantla de Baz, a través del comunicado que producimos al pie de este artículo, que no permita que este agresor que dirige la organización Nosotros Hacemos Teatro ACE ocupe el nuevo espacio de poder que ostentará como encargado de la campaña de Tlalnepantla para seguir abusando de jóvenes actrices que aspiran a incursionar en el mundo del teatro. No podemos permitir que se le den herramientas y espacios de poder para continuar con sus agresiones. Debe exponerse, exhibirse y mantenerse alejado de jóvenes estudiantes y artistas, aclararon. Gracias a la nueva oleada de conciencia que despertó en las mujeres la movilización nacional del 24A contra todas las violencias machistas y las acciones organizadas de mujeres empoderadas y solidarias, hoy los violadores en México dormirán menos tranquilos que ayer. Cuando menos un par de ellos ahora tienen la certeza de que las mujeres no volveremos a ser víctimas pasivas de sus abusos. Hoy sabemos que no estamos solas, que vamos a enfrentar sus violencias tomadas de la mano, que juntas vamos a arruinarles sus develaciones de placas, sus presentaciones de libros y sus festejos familiares al más puro estilo del festín. Nos va a defender de los violadores, ¿correcto? A los violadores les irá como en feria, ¿correcto? Y hay distintos links que se dice, póngale nombre al macho, nos queremos vivas, mi primer acoso, 24A, fuera violadores del teatro y Felipe Oliva violador, del cual les pueden consultar vía Twitter. Y la denuncia... Y bueno, también aparece una denuncia pública donde, bueno, pues siguen haciendo énfasis de este tipo. Pues nos explica de dónde viene Felipe Oliva, pero al final ellas dicen, estamos cansadas de la actitud violenta y machista de Felipe Oliva y no le permitiremos más. Las mujeres que soñamos con trabajar en los escenarios no somos sus objetos, somos dueñas de nuestro cuerpo e ideas. Felipe Oliva nos ha violentado psicológica, moral y sexualmente, nos ha amenazado, con terminar o truncar nuestras carreras profesionales, se ha utilizado mecanismos de manipulación tales que provocaron el medio y el silencio. Este hombre ha sido un agresor sexual desde hace más de 15 años. Muchas mujeres y jóvenes han sido sujetos de su violencia y hoy muchas y muchos estamos rompiendo el silencio. Denunciamos a Felipe, transgredió nuestro cuerpo y emociones. Ponemos de manifiesto que no solo fuimos víctimas de abuso sexual y o violación, sino de la transgresión sobre nuestras vidas. Alzamos la voz para poner un alto a su abuso al poder con el que justificó su violencia contra nosotras. Exigimos al municipio de Tlalnepantla Baz del Estado de México y a sus habitantes que no permita que este agresor y su compañía, Nosotros Hacemos Teatro AC, lleguen a realizar los mismos delitos en nuestro nuevo puesto que ostentará como encargado de la nueva compañía de Tlalnepantla. No podemos permitir que se le den herramientas y espacios de poder para continuar con sus agresiones. Debe exponer y exhibirse y mantenerse alejado de jóvenes y estudiantes artistas. Hoy decimos que tenemos derecho a ser actrices sin que nos violen, nos violenten. Tenemos derecho a ocupar los espacios artísticos. Tenemos derecho a estudiar y trabajar lejos de agresores y violadores como este. Hoy denunciamos que no vamos a tolerar más la conducta misógina de Felipe Oliva, que no vamos a defender y que nos vamos a defender, y si vuelve a tocar a una, respondemos todas. Y bueno, pues esto es parte de estudiantes de actuación, profesionales del medio artístico, en su mayoría del gremio teatral, colectiva feminista universitarias, Red No Están Solas. Y bueno, pues como les comentábamos hace un momento, los invitamos a que consulten este artículo en la página de laquearde.org para que ustedes puedan ver los videos de toda esta actividad que realizaron las compas, obviamente hartas de tanto abuso por parte de este personaje que se dice llamar maestro y que pues bueno, se la pasaba abusando de las compañeras y compañeros, abusando de su poder, amenazándolas, condicionándoles incluso las participaciones dentro de las obras y que bueno, pues... desde acá pues creo que aplaudimos la acción que realizaron las compañeras haciendo este escrache, porque bueno, pues creo que es una de las herramientas que podemos utilizar ante las agresiones, evidenciar a toda esta gente, a todos estos hombres principalmente, pues que se la pasan violentando a las chicas y abusando de su poder. Pues bueno, vamos a un corte musical y regresamos en un momento más a las noticias internacionales. Cansada estamos ya de vivir en tu sistema. Esa misma idea se repite a cada instante. Nuestra cultura con la relación de las religiones, el lenguaje y la moda. ¡Ja! En todas esas cosas que dan cuerpo a ese ser. Hermano, hermana, cambiemos ya esa estructura. Estamos creando ya una nueva cultura. Vanguardia seamos creando otras relaciones. Sin el patriarcado, respetando la igualdad. Contra la injusticia, organizando la unidad. Sin más violencia para mi hermano y hermana. Luchemos contra esto que nos quiere acabar y matar. Invadiendo por los montes y valles, cayendo por discriminación, vamos viendo cómo sigues de pie, avisando a la vida sin desfallecer. Esa es la mujer, esa es la mujer, esa es la mujer, la mujer, la mujer, y esa es la mujer, esa es la mujer, esa es la mujer, la mujer, la mujer. Fuerza divina, belleza, inteligencia que combinas, luz de luna, que eres y apertura, locura para tus miedos, para tu enfermedad, la cura. Y nietos, venciendo retos tras ciclos de difamación, de abusos, discriminación y vicios necios. Vas caminando firme tras traicionar la tierra y venderla, tras verte sola en la carrera. Tu mente quiere convencerte de satisfacciones pasajeras. Tras la derrota te recuperas. Estás despierta, vas caminando a paso firme y alerta. Y alerta, ja, alerta. Que la sociedad quiere venderla. Alerta. Que el machismo sigue y se fomenta. Alerta. Desde la manera como educamos a nuestros hijos. Alerta. Porque el mundo ya está. Batallones femeninos, yeah. Yeah. Sí, yeah. Las mujeres. Yeah. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues empezamos nuestra sección de Rompiendo Fronteras y empezamos con Brasil. España. Ah, disculpen. Bueno, empezamos con una nota de abajolosmuros.org, que el Estado nos hace sus garras sobre los rebeldes. Después de más de 30 años pasados en las celdas de los estados español y alemán, parece que por fin se ve una luz al final del túnel para el compañero Gabriel Pombo da Silva, extraditado de Alemania bajo una orden de detención europea emitida por el Tribunal de Albacete por una condena de 3 años y 7 meses. A través de la aplicación de las redenciones ordinarias, él acaba de cumplir esta pena. El 17 de mayo, el mismo Tribunal de Albacete dictaminó una orden de puesta en libertad inmediata y los días siguientes algunos compañeros fueron hasta la prisión para acogerlo a la salida. En vano, pues todavía se encuentra entre rejas. La dirección de la prisión en la que él se encuentra, bueno, es CP, que no sé, pues sí, digamos que la, bueno, el lugar es La Moraleja, Dueñas, provincia de Palencia. Ahí se encuentra la prisión y otras instancias judiciales, entre ellas el Tribunal de Girona, lanzaron rápidamente varios procedimientos dudosos para impedir su liberación. Estos tienen como fin prolongar su encierro por un tiempo indeterminado, a pesar de que hay varios recursos jurídicos en curso. Que el Estado, que hace la ley a su conveniencia, sea el primero en pisotearla, es un clásico de todos los tiempos, digan lo que digan los defensores de la democracia. Igualmente no hay nada sorprendente en que sus esbirros estén dispuestos a utilizar todos los medios para aplastar a aquellas y a aquellos que rechazan doblegarse frente a ellos. En España, como en otros lados, el endurecimiento de leyes y códigos penales, las oleadas represivas contra los subversivos y las subversivas, la amenaza terrorista esgrimida frenéticamente, destinados a meter todo el mundo en vereda y hacer aceptar, cueste lo que cueste, un sistema basado en la explotación y eliminación. Meter y mantener en la cárcel aquellos y aquellas que, como Gabriel, continúan contra viento y marea a expresar su rechazo a la autoridad y a la opresión. Es a la vez una forma de secuestrarlos y una señal clara dirigida a aquellas y aquellos que, de una manera u otra, arremeten contra este orden social. A intervalos regulares salen voces de la prisión para denunciar las condiciones carcelarias, la perpetuidad de facto, las exacciones de los verdugos y a veces también el encierro en sí mismo. si han contribuido a acabar momentáneamente con las luchas colectivas en el interior. La represión y las reestructuraciones carcelarias no han conseguido aplastar toda revuelta. Y en ocasiones, esta revuelta ha encontrado eco al interior de los muros. Es esta decisión que es la atomización, la que temen los poderosos. Y es también contra esta, que el Estado y sus perros guardianes llevan adelante guerras de depresiones físicas y psicológicas, aparte de las actuales maniobras judiciales y penitenciarias. La situación del compañero analista Gabriel Pombo da Silva demuestra claramente que él, a día de hoy, todavía se encuentra en el pemilla de instituciones que quieren enterrarle en sus mazmorras, por lo que él es, por lo que piensa y por lo que él continúa expresando. Una manera de responder a esta guerra llevada contra los insumisos es la solidaridad. A cada una y a cada uno le corresponde expresarla de la forma que considere adecuada. Libertad para todas y todos, liberación inmediata de Gabriel Pombo da Silva, Anarquistas Sin Fronteras. Y bueno, pues continuando por acá con información internacional, tenemos que en Brasil hay un texto que escrito por Raúl Sivecki que se titula Favelas, más allá de la pobreza y el miedo. Este lo pueden encontrar en la página de los compas de nuestra busconx.wordpress.com, una bandita de Monterrey que también anda ahí chambeando en aquello de los medios libres. Y bueno, dice así, el coche pasa casi rozando entre dos gruesas moles de cemento de un metro de alto. Un pequeño error de cálculo y la chapa terminaría estropeada. Por aquí, Feriau, dice alguien en referencia al vehículo blindado construido especialmente para que la par entre las favelas, entre a las favelas. Tampoco pasan los patrulleros, festeja un tercero. La entrada a la comunidad Chico Méndez en el morro de Chapadau, de Río de Janeiro, restringida para los cuerpos represivos. Subimos ladera arriba por las calles estrechas y bien paradas, entre viviendas sencillas pero cuidadas. En minutos llegamos al local del Movimiento de Comunidades Populares, MCP, una enorme puerta de hierro al lado de un y pijo almacén, alimentos y productos de limpieza. No vendemos cigarrillos, dice una voz de mujer. Con serenidad y firmeza agrega, son malos para la salud. El portón se abre sobre un amplio patio techado con oficinas y salas de reuniones al fondo y un segundo piso con más salones. Un enorme cartel advierte contra el consumo de alcohol y en otro costado del patio otro cartel más grande detalla las 10 columnas del movimiento: economía, religión liberada, familia, salud, vivienda, escuela, deporte, arte, ocio e infraestructura. Les dicen columnas porque son los pilares de la organización, identificadas de acuerdo a las necesidades de los sectores populares. Un hombre bajo y fornido de unos 60 años ofrece agua fresca para paliar el tremendo calor carioca e invita a recorrer los espacios. Ay, ya me perdí. Ay, todo sucede como en cámara lenta, con mucha calma, quizá para contrarrestar el calor. Aparece la mujer del almacén, Yanduir, que nos dice que ambos fueron los primeros militantes del MPC en llegar a la favela, cuando las casas eran de madera, precarias y pequeñas, hace más de 20 años. Una comunidad diferente. La principal diferencia entre la comunidad Chico Méndez y otras favelas, es que se instaló como consecuencia de una toma o invasión, no de la agregación de familias y de personas a modo de goteo. Aquí las personas ya estaban organizadas antes de la ocupación del morro. Llegaron todas juntas y comenzaron a construir las viviendas y el barrio. Eran militantes de izquierda que decidieron ponerle al asentamiento el nombre del más emblemático organizador de los recolectores de caucho, asesinado por hacendados en 1988. Ahora la comunidad tiene alrededor de 25.000 habitantes, pero Helson recuerda que cuando llegaron tuvieron que hacer mucho trabajo colectivo para conectar decenas de caños a fuente de agua a 300 metros. Salía apenas un hilo de agua y había que hacer una fila de hasta 4 horas para llenar una lata. La gente fue luchando y consiguió tener agua, luz, saneamiento y también obras para asfaltar las calles, explica Helson. Las dificultades ahora son otras. Las cosas están lejos, los precios son altos, entrar y salir de la comunidad es muy difícil por la violencia del tráfico. Los primeros pasos en la Chico Méndez los dieron organizando campeonatos de fútbol con equipos de varones y de mujeres. Fue el modo de hacerse apreciar por los vecinos, de ganar su confianza, de conseguir un lugar. A Helson le gusta mucho el fútbol y lo practica. Hace casi 20 años crearon el grupo de apoyo escolar que recibe a 70 niños y niñas de 2 a 14 años en 2 turnos con 4 maestros y 2 ayudantes. Formaron una red de apoyo a esta escuela para financiar el sueldo de las maestras. Hace 6 años armaron una guardería para las madres de la comunidad que ya tiene 20 alumnos en dos turnos con tres cuidadoras. Los dos grupos de educación son apoyados por los padres, que aportan dinero y realizan actividades para recaudar fondos. Una vez al mes hacen una asamblea para debatir sobre la marcha de las escuelas y tratar de resolver los problemas de forma colectiva. El jardín funciona en un espacio frente al salón central y el apoyo escolar en el patio principal del edificio del movimiento. El área o columna de economía es la más importante. Hay un grupo de ventas colectivas con 7 personas que tienen a su cargo el almacén de productos de alimentación, donde se abastecen unos 150 vecinos. Este grupo abrió hace poco, a partir de un préstamo del grupo de inversión colectiva. Una barraca de materiales de construcción atendida por 2 personas del movimiento. 10 familias se organizan en torno al grupo de compras colectivas, que les permite comprar en grandes cantidades consiguiendo precios más bajos que las del mercado. Luego formaron el grupo de producción colectiva, en el cual 5 familias producen jabones, detergentes, desinfectantes y suavizantes a partir de aceite vegetal usado. Comenzó como parte de una campaña en defensa del ambiente y ahora vende sus productos a una cooperativa de gobierno de Río de Janeiro. El grupo más importante del área de economía es el del HIC, cuenta con 400 inversores que reciben un 2% de interés. Es administrado por voluntarios y realiza préstamos a personas del barrio. Gelson asegura que más de 30 casas del lugar fueron adquiridas con dinero del HIC, además de que facilitó la compra de camionetas a vecinos que trabajan con ellas trasladando personas desde el metro hasta el morro. El HIC resuelve muchos problemas de la gente y le incentiva a ahorrar porque en los sectores populares no se ahorra, dice Gelson. Es muy común que a una familia se le termine el gas y no pueda reponerlo, simplemente porque no tiene dinero. Ahora acude al HIC y resuelve el problema sin necesidad de acudir a una banca. Y bueno, pues la nota continúa, es un poquito más extensa, pero yo creo que bastante buena en el sentido de que pues nos da un panorama hasta de cómo se vive allá en Brasil, cómo es la diferencia entre una favela, digamos, como normal y una favela en la que se están organizando y en la que entre todos y todas los que conviven y viven ahí, pues están construyendo las escuelas, están como tratando ahí de construir sus proyectos. Pues bueno, continuamos por acá con más información. Exigiendo el cese de las manifestaciones de violencia contra las mujeres. Y de ahí nos vamos a Chile. Convocatoria Mes por la Tierra y contra el Capital entre el 5 de junio y el 5 de julio. La lucha se da en un territorio determinado, con características bien específicas, con enemigos bien concretos y con sus particularidades. Conocer todos estos elementos es nuestra responsabilidad. Documentos para una topología insurreccional. Es tiempo de profundizar la lucha contra el Estado, contra el capital y los modos que adoptan para continuar y perfeccionar sus modos de dominio sobre nosotros. Diferentes materiales para profundizar la información y la reflexión se han desarrollado en los últimos tiempos. Blogs, revistas, periódicos, infinidad de materiales han sido hechos por compañeros con diferentes perfiles, pero con una misma intención: aportar a la guerra social desde una perspectiva antiautoritaria y de ofensiva. En ese mismo sentido, hace 4 años comenzó el Mes por la Tierra y contra el Capital, con la idea de impulsar varias luchas que se estaban dando contra las infraestructuras del capital en lo local, regional y global. Adelantarse a los avances del Estado y la capital involucra pensar cuáles son sus pasos y por qué los dan. Involucra también actuar como así tener a la vez materia sobre la cual pensar. El tipo de conocimientos que necesitan quienes intentan realmente transformar la realidad surge de las luchas mismas y no de datos pensados desde y para el orden impuesto. La dominación que sufrimos no se estructura, no se hace en el caso, sino que responde a una lógica bien determinada. Eso no significa que los procesos y resultados de la dominación sean enteramente desentrañables, pero sí significa que es posible prepararse y enfrentarse mejor a sus designios. Potenciar las diferentes luchas, aprender de las diferentes experiencias y aportar reflexiones se convirtió entonces en una necesidad y en una posibilidad real para estos tiempos. Hoy nuestros territorios pasan por modelos de transformación con resultados crueles para la libertad y la supervivencia. Pasar a la ofensiva deja de ser solo un sueño cuando la voluntad transformadora comienza a dirigir nuestros anhelos. Eso fue y es el Mes por la Tierra, un aporte más, uno concreto en el camino de la revolución social. La dinámica ha sido la de conocer al enemigo, sus fortalezas, sus debilidades, cómo actúa en nosotros, etcétera. También las reflexiones, escritos y otras acciones del Mes por la Tierra han buscado visibilizar la importancia de cierto tipo de luchas, luchas con una misma matriz que atacan al desarrollo y sustento del capital. La mayoría de los muertos en la conflictividad social, en las diferentes luchas hoy contra el capital, pertenecen a las luchas en defensa del territorio, luchas contra los avances de las infraestructuras del extractivismo y su mundo. En este tipo de luchas, nuestras posturas han sido siempre claras en un punto: rescatar, potenciar y aprender de ciertas formas de relacionamiento actuales, como muchos valores comunitarios y solidarios. Sirve, pero nuestra responsabilidad debe de ser el acabar con las raíces mismas del sistema de dominio y todo su sustento. El capitalismo continúa su reestructuración, continúa reproduciendo los valores que lo sustentan, pero encuentra resistencia. Nuestra responsabilidad es que esa resistencia se convierta en un impulso que permita pasar a la ofensiva, adelantarse, que nos permita ser protagonistas de la transformación concretada de nuevas formas de vivir enemigas y contrarias a la dominación, al poder. El propio desarrollo del capitalismo, sus reestructuraciones, nos muestra cómo los poderes en el mundo nos están llevando a nuevas condiciones de dominio, donde la guerra es una constante que amenaza interrumpidamente a grandes partes de la población, mientras unos viven una guerra interna suave, de baja intensidad, entre militarización y armas especiales. Otros sufren bombardeos y saqueos a la vieja usanza, aunque ambos mundos tienen más relación de la que solemos aceptar. Los límites de cada parte cada vez son más difusos, personas rociadas, son agrotóxicos desplazados por las catástrofes que cínicamente llamamos naturales, policialización de la vida, urbanización de la pobreza y la dependencia energética y telemática. Se mezclan con los barrios militarizados, los desplazados por los enfrentamientos o las zonas bombardeadas. Según el lugar en donde hayamos nacido, el capital no reserva un destino, pero tenemos otras opciones. Podemos aceptar el reparto del mundo, sus nuevas ataduras llamadas crisis y su destino planeado, o podemos aceptar que la voluntad no concede de destinos. El Mes por la Tierra y contra el capital no es tan importante, no tiene importancia como impulso único. Pertenece a miles de impulsos sinergéticos. Su trabajo ya ha sido hecho, reproducido y tal vez superado. Si se dejara, el impulso ya cumplió su cometido. De todas formas, una nueva necesidad vuelve a surgir una y otra vez. Hay que redoblar su potencia, hay que redoblar la reflexión, la información y sobre todo hay que redoblar la acción en torno al mundo que queremos transformar radicalmente. Por eso, entre el 5 de junio y el 5 de julio, vuelve a surgir el Mes por la Tierra y contra el capital. El llamado es a desarrollar todo tipo de actividades, todo tipo de acciones para evitar afiches de actividades o cualquier otro tipo de información. Se pueden comunicar a Por la Tierra y contra el capital, @raizop.net, que lo estarán publicando en Por la Tierra y contra el capital. Y continuamos con más noticias. Y en más noticias nos quedamos con los compas de palestinalibre.org, quien nos presenta una nota donde se titula ¿Sabías que Monsanto suministra armas químicas en Israel? Y bueno, pues este es un tema que ha estado documentado ya en los últimos años, y sabiendo esta guerra de alta intensidad que lleva Palestina contra Israel, quien ha querido pues crear todo un genocidio alrededor de esta población, que pues es una población que de pues en su mayoría de niños, de mujeres, ya casi todos los hombres han sido asesinados, algunos mutilados, y bueno, pues ha tenido una guerra bastante fuerte. Y bueno, en esta guerra vemos una de las grandes transnacionales a nivel mundial, que es Monsanto, esta que está coronada como una de las grandes corporaciones que hace uso del transgénico en algunos productos alimenticios, también para engordar animales, y ahora, bueno, pues lo vemos en esta modalidad que suministra armas químicas a Israel. En la página web alemana denuncia que la corporación Monsanto suministra armas químicas a Israel, por el uso de las cuales se acusó al Estado de crímenes de guerra. En este informe recuerda que no resulta sorprendente para aquellos que conocen la historia de Monsanto. La corporación es famosa por accionar criminalmente contra la humanidad. Y dejan algunos links en esta página para que ustedes los puedan revisar, tanto el informe como el documento que presenta una organización de Argentina. Hay otros detalles como la concesión de patentes para la marihuana sintética de Monsanto o el suicidio en masa de los agricultores de la India y la destrucción de abejas, además de la lista enlazada en el párrafo anterior. La corporación está involucrada casi todos los desastres ambientales y daños a la salud humana en la historia moderna. Y bueno, podemos hacer una lista muy importante desde Guatemala, Vietnam, México y yo creo que todos los países de América Latina. Poco se sabe que Monsanto produce bombas de fosfato para Israel, como las que fueron lanzadas contra los palestinos en la Franja de Gaza en el 2008 y 2009 respectivamente, y más tarde en Siria. Hay una foto que es de un ciudadano y paramédicos palestinos durante un ataque israelí a una escuela en la ONU. En el norte de Franja de Gaza tuvo lugar el 17 de enero del 2009 por la mañana. Murieron una mujer y un niño debido al asalto israelí. Los ciudadanos civiles habían buscado refugio en el establecimiento educativo. Dijeron médicos y testigos, hubo enfrentamientos violentos dentro de la escuela cuando los ataques israelíes y militantes palestinos se enfrentaron a un tiroteo. Y bueno, esta es la imagen que ilustra esta guerra que se vive allá en el Medio Oriente. No es la primera vez que Monsanto produce armas químicas. Colaboró ampliamente en la creación de la bomba atómica y produjo el agente naranja para la guerra de Vietnam. Y bueno, pues que casi destruye totalmente esta población. Recientemente el ejército de Estados Unidos informó y documentó que la corporación Monsanto es la única y gran proveedora de bombas de fosfato. ¿Cuál es la justificación del gobierno de Estados Unidos que Monsanto ayude mediante el suministro y producción de este químico a reducir el riesgo de las tropas en la guerra en tiempos de emergencia nacional? Y bueno, pues esto nos parece bastante ilógico y es una forma muy fácil de sacar la creación de esta bomba de fosfato. También aparece un documento que, bueno, viene en inglés, pero habla sobre precisamente la creación de esta bomba. Sí, ha leído bien. Según los documentos, el uso de bombas de fosfato fabricadas por Monsanto en la Franja de Gaza están particularmente extendidos. Se reportan 81.646 kilómetros y esto lo reporta el sitio web Current Events. Publicó la documentación hace algún tiempo, dejan el link para que ustedes lo puedan revisar. Y las bombas fueron arrojadas en áreas densamente pobladas. Y para visitar la página que alojó los documentos, deja nuevamente otro link para que ustedes puedan revisar con mucho más detenimiento. Estos misiles son tan peligrosos que requieren un almacenamiento especial en tanques bajo el agua. Actualmente, Pine Buff, en Arkansas, otro artículo cita a un general de la Brigada del Ejército Egipcio retirado y a un experto en asuntos militares sobre los efectos devastadores de la bomba de fosfato. Explicó, la bomba de fosfato blanco contamina todo, se almacena en el suelo, en el lecho de los ríos e incluso en el pescado. Indicó que cuando el cuerpo humano entra en contacto con el fosfato blanco, quema la piel y la carne, solo quedan los huesos. Y así de terrorífica está la guerra en el Medio Oriente. Este armamento prohibido fue utilizado por Israel en áreas pobladas civiles, lo que va en contra de las declaraciones internacionales de derechos humanos y constituye un crimen de guerra. Un informe de 71 páginas de la organización sin fines de lucro Human Rights Watch describe la consecuencia acorde a testigos oculares. Y bueno, pues dejamos toda esta información, estos links que ustedes pueden estar visitando si quieren conocer más de cerca cuál es el daño que Monsanto le está haciendo al mundo y que además, bueno, pues busca de alguna manera integrarse a México con el tema del maíz, que ahora, bueno, pues ha tenido una batalla fuerte contra las organizaciones no gubernamentales, colectivos e individuos que están luchando para poder sacar a Monsanto de México. Bueno, hablando sobre la crisis urbana y movilización social en Colombia, el 30 de mayo inicia en todos los departamentos del país unas jornadas de protesta y movilización, pero también de propuesta y encuentro. Las ciudades van a ser escenarios de movilizaciones, discusiones y tensiones para que las comunidades de todos los territorios nos sumemos a las actividades agendadas en Bogotá, Medellín, Popayán, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva. Ya vienen en procesos de organización y preparación de actividades. Las ciudades colombianas viven una crisis tan extendida en todos sus ámbitos que al investigar la movilización social y ciudadana en los centros urbanos nos damos cuenta que los reclamos abarcan temas tan variados como la infraestructura vial, la seguridad, la garantía de derechos sociales, el cuidado del ambiente, entre otros. Esta realidad de problemáticas y conflictos esparcidos por todas las localidades y comunas de las ciudades colombianas se marcan en un contexto más amplio de crisis generalizada en las ciudades en Colombia, sin hablar de la crisis de los campesinos y de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Basta mirar las cifras para darse cuenta que las ciudades colombianas no son lugares que garanticen condiciones de vida digna. Un déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo que alcanza el 40% de los hogares, es decir, que cada 10 familias, 4 viven en malas condiciones de vivienda. Las altas tasas de cobro de los servicios públicos que ahora son operados por empresas privadas, argumentando falsamente más eficiencia. ¿Qué dicen las comunidades de la costa que llevan años peleando contra el pésimo servicio de Electricaribe? Tasas de informalidad laboral que superan el 60% de la población trabajadora, desalojos permanentes, personas muriendo esperando el servicio de salud, comunidades afectadas por las incursiones mineras en suelo urbano, la especulación inmobiliaria y un largo sinfín de problemáticas que vulneran de manera particular a las comunidades marginadas habitantes de los barrios populares en las laderas y orillas de los ríos. De esta manera surge la pregunta de cómo solucionar la crisis de las ciudades, de cómo hacer de los centros urbanos hogar de más del 70% de la población colombiana, hogares dignos para las generaciones que nacemos en las urbes o para las que nos desplazamos desde el campo por la violencia o la pobreza. El Gobierno Nacional, en el último Plan Nacional de Desarrollo, presentó un sistema de ciudades como un mecanismo de coordinación de la aplicación de políticas públicas en las urbes. Su enfoque se perfila en un documento consultivo del año 2013, en el que plantea que su objetivo es tratar de entender a las ciudades como si operaran en una red, en donde se pudiera evidenciar las ventajas de pertenecer a algún subsistema fundamental, particularmente en el de la generación de economías de aglomeración, tanto en la esfera productiva como administrativa, y economías de escala en la prestación de servicios y la producción de bienes. Como siempre, los planes, programas y proyectos adelantados por el Gobierno Nacional para incidir en el territorio y las comunidades está orientado por el criterio económico y mercantil, y ni siquiera en una perspectiva de garantizar las necesidades de la población que habita el territorio, sino de insertar a las ciudades en los circuitos y redes globales que benefician a los grandes inversores. El país necesita con urgencia y apremio avanzar en discusiones democráticas sobre las soluciones a los problemas de las ciudades y la proyección del futuro de estas. Aunque nos resistamos como pueblo a la desaparición del campesinado como sujeto político y reafirmamos su centralidad, no podemos desconocer la realidad de una urbe en expansión y creciente complejidad. Estas discusiones democráticas acerca del futuro y el modelo de ciudades que queremos en Colombia van de la mano de la construcción de paz en estas. Los centros urbanos de nuestro país han sido receptores de millones de desplazados, de más de 6 millones, y su rol como víctimas en la construcción de un nuevo país. Y ese tema es central. El 30 de mayo inicia en todos los departamentos del país jornadas de protesta y movilización, pero también de propuesta y encuentro. Las asambleas urbanas por la paz, a partir de espacios comunales, locales y barriales, pueden ser espacios que, construidos al calor de la movilización, se conviertan en canales para la participación popular en el proceso de diálogo y solución política. La lucha por derechos y la movilización por vida digna son los principales instrumentos que tiene el pueblo en la construcción de la paz. La paz es una oportunidad para construir colectivamente condiciones de vida digna en nuestros territorios. Luchemos por una paz con cambios, con justicia social. Y pues si algo le suena de México, no podemos estar esperando a estar en las mismas condiciones que ahorita está Colombia para empezar a movilizarnos, pero sobre todo organizarnos. Y pues pasamos a otra nota. Bueno, vamos a una pausa musical y regresamos a Noticias de Abajo ML.

Bueno, desde Chiapas tenemos un comunicado del EZLN que se titula Mayo, entre el autoritarismo y la resistencia. El calendario, mayo del 2016. La geografía, bueno, pudiera ser cualquier parte de ese país, rasguñado hasta sangrar por las desapariciones forzadas, la impunidad de hecha institución, la intolerancia como forma de gobierno, la corrupción como modus vivendi de una clase política hedionda y mediocre. Pero también pudiera ser cualquier parte de ese país sanado por el empecinamiento de los familiares que no olvidan a sus ausentes, la búsqueda tenaz de la verdad y la justicia, la rebelde resistencia frente a los golpes, balas, barrotes, el afán de construir un camino propio sin amos, sin patrones, sin salvadores, sin guías, sin caudillos, la defensa, la resistencia, la rebeldía, la grieta haciéndose más ancha y profunda a fuerza de dolor y rabia. México, le llaman comúnmente a ese país. Este país que refleja a su modo una crisis que sacude al mundo entero. Parece ser que, en algún momento de la breve e intensa historia del siglo XX, este país era una referencia turística internacional. Se hablaba de sus paisajes, de su gastronomía, de la hospitalidad de su gente, de lo perfecta que era la dictadura perfecta. Pero antes y durante esa imagen de folleto de agencia de viajes, pasó lo que pasó. No. No lo voy a atiborrar de información sobre lo sucedido en el pasado inmediato, digamos unos 30 años. El asunto es que, en los últimos años, México es ahora un referente mundial en corrupción gubernamental, crueldad del narcotráfico, no infiltración, sino contubernio entre el crimen organizado y las instituciones, desapariciones forzadas, ejército fuera de los cuarteles y en las calles y caminos, asesinatos y encarcelamiento de opositores, de periodistas y de gente que ni en cuenta. El warning en los pasajes turísticos, el cinismo como idiosincrasia en medios de comunicación y redes sociales, la vida, la libertad y los bienes personales jugados en la ruleta mortal de la vida cotidiana. Si no te tocó hoy, tal vez mañana. Si usted es mujer, de cualquier edad, multiplique los riesgos. Lo femenino, junto a lo diferente, solo gana en eso. Es más probable que sufra violencia, desaparición, muerte. Pero todo esto ya lo sabe usted. Basta haber vivido aquí, en estos suelos y bajo estos cielos, un poco. No mucho, digamos entre los primeros meses de vida y los menos de 5 años, que era la edad de las niñas y niños asesinados en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, México, el 5 de junio del 2009, hace ya casi 7 años. ¿Qué delito tenían estos infantes? ¿Fueron víctimas de la mala suerte, de un oscuro designio divino, de la casualidad? ¿O fueron y son víctimas de una clase política que se permite todo a sí misma, como el hecho de que una de las implicadas y no investigadas sea precandidata para la presidencia de México por el Partido Acción Nacional? Así que el lugar pudiera ser Sonora, donde sin embargo, el crimen y la desvergüenza no logran derrotar a las familias de los infantes de la guardería ABC. O podría ser el Estado de México, donde el pueblo neató de San Francisco Xochicuautla pretende ser destruido y sepultado por una de las carreteras del Gran Capital. ¿Su delito? Defender los bosques. Pero sobre los escombros de sus casas, los pobladores se mantienen en resistencia. O pudiera ser Oaxaca, en la comunidad Vinizá de Álvaro Obregón en Juchitán, donde la población fue atacada a balazos por paramilitares del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. ¿Cuál es su falta? Oponerse a la privatización del viento, que, con los llamados parques eólicos, impone el gran capital en el istmo. O tal vez podría ser Veracruz, que ya es un territorio para la cacería de mujeres, jóvenes, periodistas, sean o no opositores. O Yucatán, donde en contra de los pobladores de Chablecal se implementa el llamado escudo, con el que los gobernantes protegen el despojo. O Guerrero, donde todo México se renombra a Ayotzinapa, o Morelos, convertido en un gigantesco cementerio clandestino. O la Ciudad de México, donde las manifestaciones opositoras están prohibidas porque ahí mandan los vehículos automotores. Incluso sobre la Constitución. O Puebla, baluarte de la privatización del agua y carreteras. O Tamaulipas, donde como en todo el país, el PRI es el brazo institucional del crimen organizado. O cualquier lugar de la República llamada Estados Unidos Mexicanos, con sus olas de despidos, desalojos, robos, desapariciones, destrucción, muerte, guerra. Pero resulta que es Chiapas, y de Chiapas miramos a Tuxtla Gutiérrez, ciudad capital. Mayo del 2016, Temperatura media, 37 grados a la sombra. Altitud, 522 metros sobre el nivel del mar. Fecha, el mayo del magisterio en resistencia y rebeldía. Pero antes, permita usted algunas precisiones. 1. La mal llamada reforma educativa no es educativa, es laboral. Si fuera educativa, se habría tomado el parecer del magisterio y de las familias. Cuando el gobierno se niega a dialogar sobre la reforma con el magisterio y las familias, está reconociendo que no se trata de mejorar la educación, sino de ajustar la nómina, como es que el capital llama a los despidos. 2. No se está aplicando la ley, se está violando la ley. Se dice defender a la Constitución, la reforma educativa, violando la Constitución, o sea, las leyes que garantizan derechos elementales como el de reunión, petición y libre circulación. 3. Lo que hacen los medios de comunicación de paga es inútil. Declaraciones van y vienen. Todo normal, la mayoría de las escuelas están trabajando, el 90% de los maestros están laborando. Pero la realidad no conoce esas declaraciones porque el magisterio está en las calles. En los pueblos, las familias ya dijeron claro que no van a aceptar a los sustitutos, que no los van a dejar entrar o que los van a correr. 4. Los maestros no están defendiendo privilegios. Están luchando en la última trinchera de cualquier ser humano, las condiciones mínimas de vida de ellos, de ellas y de sus familias. ¿Le sorprende a usted que alguien esté dispuesto a defender lo poco que le queda? Un salario infame, unas aulas que parecen haber sido bombardeadas, y lo han sido pero por bombas económicas. No uno sino varios turnos laborales y grupos excesivamente numerosos. En resumen, poca paga, malas condiciones de trabajo y mucha chinga. ¿Le suena? Y aún así, los y las maestros se presentan en su escuela y enseñan a niños y niñas los caminos de las ciencias y las artes. 5. El objetivo de la supuesta reforma educativa es destruir a esa maestra, a ese maestro que se preparó por años y prácticamente toda su vida la ha dedicado a ese oficio. Cierto, con la perseverancia que en los medios se abona con billetes, se ha construido la imagen de líderes corruptos. Pero esa imagen es el cebo para morder el anzuelo. No, el objetivo no son los líderes, sino todos los maestros, incluidos los del Servil Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahora, si quiere usted un modelo de líderes corruptos, ahí tiene a la dirección en pleno del CENTE. 6. Sí, el objetivo de la reforma educativa es privatizar la educación. De hecho, esa privatización ya está en marcha. Dejar sin atención y presupuesto a las escuelas no acabó con la educación pública en México por una razón humana, el magisterio. Así que ahora hay que destruir a esos y esas maestras. Se trata de provocar una catástrofe en el sistema educativo de modo que las familias tiendan, doblando turnos, a las escuelas privadas, o se conformen con que sus hijas e hijos se formen consumiendo televisión, radio y medios digitales, o en la calle, o ni eso. La profesión del magisterio no se improvisa ni es cuestión de intuición. Se estudia, exige preparación. No cualquiera tiene la capacidad y los conocimientos para educar, porque en la escuela se educa, no solo se enseña. No cualquiera puede enfrentar con éxito a un grupo de infantes en edad preescolar o escolar. Por eso son necesarias las escuelas normales. 7. ¿Le han dicho que lo que ocurre es que los maestros son holgazanes y que no quieren prepararse? Mienten. Cualquier maestra o maestro aspira a ser mejor, estar mejor preparado. Haga usted lo que no ha hecho el gobierno. Hable con una maestra o con un maestro. Mejor aún, escúchelo. Verá cómo, cuando él o ella hablan de su situación, parece que describen la de usted. Nosotros zapatistas, tratamos de entender. Y para entender hay que escuchar. Siempre que podemos, recurrimos a la información directa. Para este caso, enviamos a un grupo de Los Tercios Compas. Medios zapatistas de comunicación, no de paga, no autónomos, no libres, no alternativos, pero compas. Y escuchamos a bases de apoyo zapatistas que son parte del magisterio. Lo siguiente es tomado de uno de los informes de esas escuchas. Compañero subcomandante insurgente Moisés, te saludo y espero que te encuentres bien de salud y haciendo los trabajos para la lucha. Después de mi corto saludo paso a informar. Bueno, pues la vimos la marcha de los maestros, pero no solo los maestros, también hay muchas maestras. Los malditos policías lo atacaron y también lo atacaron a la gente que andaba por ahí. Hasta niños pasaron a golpear. Luego lo vimos una pinta, que sea como un letrero pintado en la pared, que decía, policías contra el pueblo muy chingones, pero contra el narco maricones. Lo miramos la marcha que están contentos los maestros. Como que no importa que los golpearon y los persiguieron y les aventaron ese humo que no deja respirar. Ahí van los maestros y las maestras y también van unas mamases y papases de los niños que van a la escuela y que sus familias lo apoyan a los maestros. Se ve claro que no los llevaron a la fuerza, sino que llegaron por su gusto. Están animados y la gente en las casas le grita de apoyo a los maestros y las maestras y en la calle les dan agua, frutas. Se mira que los quieren a esos maestros que luchan y entonces los maestros lo gritan la consigna de este apoyo sí se ve y bueno... Pues yo pensé que hay luego apoyo que no se ve, pero no hay consigna. Luego los fuimos a ver a los malditos policías que iban detrás de los maestros para perseguirlos. Lo miramos que el policía está como muy derrotado. Solo unos pocos policías están entusiastas y golpean sus escudos de plástico con sus garrotes, según para meter miedo, pero no dan miedo. La mayoría de los policías apenas puede caminar. Creo que porque está haciendo calor mucho sol ahí en Tuxtla. Y los maestros y maestras pues se ven que están hallados a la chinga porque van contentos. Hacen sus cantos y gritan sus consignas. Lo cantaron esa de venceremos y ya mero me pongo a cantar, pero me acordé que voy de tercio compa y pues no. Los policías cada tanto que se detienen, rápido buscan donde hay sombra. El mando los regaña porque no se quieren formar. Lo escuchamos un policía que le está contando a otro que persiguió a una niña y a un maestro. Y que corría más rápido el maestro que la niña. Y se ríe el maldito como si fuera un chiste de perseguir a una niña. Y cuando les dan orden de avanzar, los policías van con sus escudos arrastrando. Unos llevan como unos botes de metal, otros llevan palos. Cuando pasan, la gente en la calle les dice cosas a los policías, que se vayan, les dicen, que ya no molesten a los maestros. Unos y otros de plano les mientan la madre a los policías. Los policías los miran con coraje en su ojo, pero no paran. Y son familias las que gritan. En algunas casas y edificios hay letreros, así como carteles hechos a mano donde dice que se apoya a los maestros. En las estaciones de radio lo escuchamos que la gente llama para comentar, pero no como otras veces que se quejan de los maestros porque bloquean. Ahora se quejan de los federales, que están molestando nomás que parece que estamos en guerra, que ni cuando los zapatistas se veía tanta policía en las calles de Tuxtla. Nadie agradece al gobierno. Lo dicen claro que la culpa es de los malos gobiernos. Y entonces, lo del radio le cortan la palabra porque se ve que no les gustan lo que dice la gente. Y luego los periódicos, pues de plano no tienen vergüenza. Ponen de otras cosas que ni al caso. Que están preocupados los periodistas porque en Chenaló los partidistas secuestraron a otros partidistas. Pero como que los maestros lo hacen la política, explican su lucha y la gente los oye y los entiende. Lo escuchamos lo que dice la gente. A los gobiernos no los oyen y no los entienden. Al Velasco le dicen el niño. Y se quejan del niño, que solo salió bueno para tomarse fotos y para pasear. Y luego que dicen los rumores que ya no está de por sí, que ya se están peleando los políticos para ver quién se queda de gobernador. Y dice, el que quede es un ratero y sinvergüenza. Al gobierno no lo respetan. A los maestros los respetan y los quieren. Les dan su agua y su fruta, los aplauden. Hasta los carros cuando pasan a un lado de la marcha lo tocan su claxon y sacan la mano de apoyo. Al policía... Puras mentadas. Lo escuchamos a un maestro explicar su lucha. Ahora se trata de la comida de nuestros hijos. En un lugar, cerca de aquí de Tuxtla, que se llama Chiapa de Corzo, la gente se organizó y fue a corretear a los federales de ahí. No eran maestros, eran familias. Los golpearon y les aventaron gas, pero no se rindieron y sacaron a los federales. Ya que lo miramos todo esto que decimos, nos regresamos para informar. Lo que vemos es que quién sabe qué vaya a pasar. Pero los malos gobiernos ya perdieron. Es toda mi palabra. Ahora, sigue el comunicado. Ahora preguntas para el examen de evaluación del gobierno federal. Si un gobierno no está dispuesto a dialogar y negociar con sus opositores, ¿qué camino les dejan? Si solo se usa el argumento de la fuerza, ¿qué esperan como contraargumento? Desde las montañas del sureste mexicano, su comandante insurgente Moisés, su comandante insurgente Galeano, México, mayo del 2016. Y desde ahí nos vamos a Chedán, Michoacán, Lo importante no es llegar, sino mantenerse. Los pasados 14, 15, 16 de abril, la comunidad purépecha de Cherán festejó el quinto aniversario de su levantamiento en contra de los talasmontes y el crimen organizado. Se realizaron distintos eventos como la ceremonia de los cuatro elementos en el Templo del Calvario, lugar donde comenzó la rebelión, el tradicional desfile compuesto por el cuerpo de guardabosques y la ronda comunitaria. Alumnos de las escuelas del municipio, comuneros y comuneras, representantes de los distintos consejos, así como el encendido de las más de 180 fogatas que fueron el núcleo desde donde se articuló la resistencia. Esa noche, además, se realizó el rondín tradicional por todo el pueblo, que como es usual, estuvo abierto a la participación de toda la comunidad y a quienes asistieron a los festejos. Para las y los cheranenses es de vital importancia asumir el cuidado de su territorio, ya que están conscientes de que nadie más podría hacerlo mejor. Cherán es un pueblo que procura mantener viva su memoria y aprender de su historia. Prácticamente todos los eventos realizados tuvieron esa finalidad. A 5 años del levantamiento, el sentir general es de satisfacción. El grueso de la gente afirma estar mejor ahora. La criminalidad bajó sustancialmente, pues lograron erradicar el secuestro y la extorsión. La convivencia entre vecinos es otra, mucho más cercana y fraterna. Y aunque existen algunas personas que se siguen dejando seducir por los partidos políticos, su papel es marginal. La mayoría se muestra entregada a la tarea de fortalecer su autogobierno a través del sistema de usos y costumbres. Hubo mucha comida, mucha fiesta y mucho baile. Sin embargo, nadie se duerme en sus laureles. La gente sabe que lo importante no es llegar, sino mantenerse, e identifica varios retos a resolver en inmediato para mejorar y acrecentar la autonomía del pueblo. Los más presentes en sus conversaciones con nosotras fueron las siguientes. Intromisión estatal. Hay un intento constante por parte de diversas instituciones del Estado por entremeterse en sus asuntos, desde los partidos políticos hasta las distintas secretarías a nivel estatal y federal. Los primeros no cesan en su empeño de formar clientelas que catapulten a sus militantes hacia los cargos del gobierno comunitario, mientras que las segundas aprovechan la implementación de cualquier programa público para ir a sacarse la foto con los representantes del Consejo Mayor e intentar marcar directrices. El más reciente ejemplo de este último fue el intento del actual gobernador Silvano Aureoles por someter a las agrupaciones de seguridad cheranenses a la estructura del mando único a través de una intensa campaña en medios de comunicación que daba por hecho la firma del acuerdo correspondiente entre el municipio y el gobierno del estado. Como era de esperarse, la comunidad rechazó el ofrecimiento y se desmintió a aquellos medios que replicaron sin más los boletines oficiales. Pedro Jiménez Ceja, integrante del Consejo de Barrios, explica en entrevista por qué el tipo de seguridad que el gobierno ha pretendido imponerles no es adecuado para su comunidad. Realmente nosotros diferimos de ese tipo de cosas porque vimos que en el 2011, como el mal gobierno nos trató de la patada, el tipo de seguridad que en ese momento teníamos fue la misma encargada de darle cobijo, de darle abrigo a la gente de la tala clandestina, del crimen organizado, cuando ellos mismos les abrieron paso para que pudieran salir de la comunidad. Eso le dolió mucho a la comunidad y no se remedia con nada, no se cura con nada. El mando único pues somos nosotros mismos, nuestra misma comunidad, porque nosotros nos mandamos, nosotros nos decimos. Si mi comunidad dice, si mi barrio dice, ¿sabes qué? Estás fingiendo mal, mi misma comunidad me quita el puesto donde estoy. Además, Jiménez Ceja destaca que les basta y sobra para cuidarse como empezaron a hacerlo hace 5 años. Se han dado cuenta que es indispensable que se conozcan entre sí, que sea su misma gente la que participa en los cuerpos de seguridad. En cambio, si llega gente ajena a la comunidad, no saben de dónde viene, ni conocen su historia, ni a su familia. Y si es necesario revertir cargos por abuso de autoridad, pueden hacerlo sin miedo, sin que haya amenazas u otro tipo de agresiones en consecuencia, como sucedía anteriormente. Alcoholismo y desintegración del tejido social. La mayoría de las personas con quienes hablamos y muchas de las que tuvieron una participación pública durante los festejos del quinto aniversario mencionaron la situación del alcoholismo y en menor medida el abuso de algunas drogas como un problema que aqueja a la comunidad y al que se le presenta importancia. En México, el alcoholismo es un problema de salud pública grave. Sin embargo, en contextos de movimientos sociales, la introducción y distribución indiscriminada de alcohol adquiere un matiz más serio aún, ya que en no pocas ocasiones ha formado parte de una estrategia de contrainsurgencia que resulta efectiva para desmovilizar particularmente a la juventud, así como para generar violencia al interior de las familias y de las colectividades en general, lo que desgarra el tejido social y debilita las luchas. Rubén Fabián Madrigal, integrante del actual Consejo de Procuración, Vigilancia y Meditación de Justicia, mejor conocido como Consejo de Honor y Justicia, nos comentó: los problemas con el alcoholismo son una de las mayores flagelos. Un alcoholismo fuerte que origina riñas, accidentes, muchas cosas es con lo que lidiamos más. Hay varias personas que voluntariamente nos están ayudando a elaborar un proyecto para atender casos de alcoholismo y violencia familiar. Pero apenas van 5 años, todavía no hay unas bases sólidas, todavía nos vamos a lo que hemos aprendido de nuestros mayores, las buenas costumbres al respecto al cumplimiento de la palabra empeñada. En entrevista, el encargado de la ronda comunitaria, Francisco Guajardo Tomás, nos compartió que hay que concientizar qué es lo que vemos, el tiempo en que vivimos. Sé que es difícil erradicar alcoholismo y drogadicción, pero es importante tener algo que ofrecerle a las nuevas generaciones. Talleres de concientización, fomentar del deporte, construir el tejido social y a la comunidad, hacer entender que tenemos una gran tarea. Nuestros hijos tenemos que reconstruir. En este sentido, nos parece muy ilustrativa la experiencia de las comunidades zapatistas, las cuales, al ver el poder destructivo de las adicciones, sobre todo en un contexto de lucha y movilización, tomaron la drástica decisión de prohibir el consumo de alcohol y otras drogas entre sus militantes. Por supuesto, el entorno político y social de Cherán es diferente. Lo cierto es que, como se apuntó, la comunidad ha tomado nota del problema y está trabajando en posibles soluciones. Integrar a la juventud. Consolidar espacios en los que las y los jóvenes puedan comprometerse políticamente con su comunidad es otra de las principales preocupaciones que existen. La conformación de medios comunitarios como Radio Fogata y TV Cherán respondió en parte a esa inquietud. A través de ellos ha intentado vincular a viejas y nuevas generaciones mediante la realización de programas y producciones en donde estas últimas se acercan a las primeras, con el objetivo de aprender del saber tradicional. Por otro lado, recientemente se creó el Consejo de Jóvenes como parte de la estructura de gobierno comunal a partir de la segunda gestión que inició en septiembre de 2015, encargado principalmente de fomentar que los muchachos y muchachas tengan voz en los asuntos públicos y se integren a las asambleas para participar en la toma de decisiones. Dunuén Torres, quien forma parte del mismo, nos comentó que la juventud es clave para dar continuidad al proyecto de autonomía de la comunidad. Quien defiende esta idea de que surge el Consejo de Jóvenes son los mayores. Había como mucha polémica en decir sí o no, pero los mayores dijeron al ver si nosotros, todos los que ya estamos identificados, nos vamos y los jóvenes no tienen el mismo amor a lo que se está haciendo. Pues, ¿ahí qué va a pasar? El Consejo también impulsa actividades en torno al arte, la difusión cultural y la prevención de adicciones. Sobre el último punto, se está trabajando con el Consejo de Barrios, pero están conscientes de que se tiene que elaborar desde una perspectiva propia, ya que entre jóvenes se conocen y saben cómo llegarles. Entonces, mientras se consiga apoyo por parte de grupos especialistas en el tema para organizar foros y charlas, también se ha buscado retomar los juegos tradicionales. Es volver a lo que nosotros tenemos como antecedentes del pueblo originario, pero aplicarlo ahora y no ha funcionado, indica Yunuen. Otra de las críticas que los jóvenes han enfrentado es el graffiti. Ante esto, la encomienda de la asamblea fue hacer una campaña en su contra, pero el consejo resolvió, en cambio, buscar un espacio para hacerlo de manera aceptable. Por ello, se realizó un evento de murales acompañado del grupo de artistas visuales de la comunidad, donde participaron gente de fuera y jóvenes de Cherán, quienes se han encargado de preservar los murales. Nuestra postura es esa: ofrecer alternativas para tratar de solucionar cosas que las asambleas nos demandan, explica Yunuen. Y bueno, la nota continúa. Si quieren leerla completo, pueden consultar la página de subversiones.org. Ahí encontrarán más información respecto a este tema de Cherán. Y continuamos con más noticias. Ya estamos de regreso con una de las organizaciones que, bueno, también ha mirado hacia la autonomía y ha sido fuertemente atacada en los últimos años. Es la comunidad de Álvaro Obregón, una comunidad que se encuentra en el estado de Oaxaca y que, bueno, en los últimos años y meses, después de que ellos han retomado la autonomía como el camino para su organización, grupos priistas han en diferentes momentos atacado a los compañeros, algunos los han mandado al hospital, otros solo han quedado lesionados, pero digamos, han querido truncar este camino por la autogestión, por el autodeterminamiento del pueblo zapoteca ya con los compas de Álvaro Obregón. Y bueno, salió una caravana que se tituló Acción Colectiva por la Vida en solidaridad con la comunidad indígena zapoteca de Álvaro Obregón. Y el lunes 30 de mayo, alrededor de las 10 horas del día, la caravana denominada Acción Colectiva por la Vida y en solidaridad a la comunidad de Álvaro Obregón partió de Juchitán frente al Palacio Municipal con 9 vehículos motorizados transitados por la avenida principal para llegar a la carretera transísmica, gracias, rumbo a la comunidad de Álvaro. Organizaciones indias por los derechos humanos, integrantes de esta organización en Oaxaca, OIDO, personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y organizaciones que integran la articulación de los pueblos originarios del Istmo en Tehuantepec por la defensa de la tierra y el territorio expresaron a viva voz la solidaridad a las hermanas y hermanos de la población indígena zapoteca de Álvaro Obregón, con el siguiente mensaje. A la comunidad de Álvaro Obregón les manifestamos todo nuestro apoyo y solidaridad e intentamos a través de esta caravana contribuir a la reconciliación de las hermanas y hermanos de esta comunidad. Los pueblos originarios, comunidades y organizaciones que conformamos este espacio de articulación estamos integrados por diferentes etnias, zapotecas, huaves, mijes, chontales, zoques y mestizos de la región del Istmo de Tehuantepec. Los invitamos a que como hermanos que somos defendamos nuestra vida, nuestras formas de vida. Tenemos derecho a seguir pescando en nuestros mares. Queremos manejar y gestionar como comunidad nuestros bienes naturales, como son el mar, el viento, la tierra, el agua y nuestro maíz de zapolote. Unámonos en la defensa de la tierra, nuestro territorio y nuestra vida comunitaria. Construyamos opciones colectivas por, para y desde nuestras comunidades. Como este espacio de articulación de los pueblos originarios del Istmo de Tehuantepec por la defensa de la tierra y del territorio, compartimos que las comunidades tenemos derecho a nuestra autonomía y a nuestra autodeterminación. Somos herederos de nuestros abuelos y abuelas, que quien nos dejaron los bienes naturales que hoy tenemos, nos toca ahora a nosotros cuidar y mantener nuestro territorio, para que los hijos, hijas, nietos y nietas sigan viviendo dignamente. Hermanos, hermanas de la comunidad de Álvaro Obregón, los invitamos a unirnos para fortalecer nuestra vida en colectivo. Y bueno, esto es parte de este comunicado que dejan esta articulación de compañeros que, bueno, pues como ya lo veíamos, son de diferentes comunidades étnicas del estado de Oaxaca y después de esta acción represiva por parte del estado, pues también sale esta acción organizativa por parte de las comunidades. Y continuando con la información nacional, tenemos que en el DF se llevó a cabo un foro y bueno, pues la nota la pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de subversiones.org y se titula Llegamos hasta allá en el oído de muchas personas. El 16 de mayo en la sede de UNIO se realizó el foro Construyendo donde los de arriba destruyen. Las dos experiencias de comunicación comunitaria radial, Radio Zapata y Radio Tlanisco Manantial de Libertad, se presentaron ante compañeros y compañeras de La Sexta, su camino para contribuir a la autonomía y la libertad de sus comunidades, así como los desafíos que han encontrado en su andar. Rostros jóvenes, miradas que reflejan historias, decisiones, dolores y horizontes. En la mesa se encontraban las y los locutores de las radios comunitarias de sus pueblos, los locutores de Iñosavi de Guerrero, que han estado en el aire desde finales de 2014, y sus hermanos y hermanas nahuas de San Pedro Tlanisco en el Estado de México, que hace pocas semanas abrieron Radio Tlanisco Manantial de Libertad. En común tienen mucho. Ambos territorios sufren la guerra sucia del gobierno mexicano para someter a los pueblos, forzar a que claudiquen para despojarles de los bienes comunes que sus abuelos por siglos han cuidado. Manantial de Libertad. Radio Tlanisco Manantial de Libertad tiene su origen en el 2014, cuando creamos el Movimiento por la Libertad de las y los Defensores del Agua y de la Vida. Estamos en el pueblo de San Pedro Tlanisco, ubicado al pie del volcán Xinaltécatl. Tenemos arroyos y fuentes de agua y por eso siempre hemos defendido el agua. Por eso tenemos 6 compañeros presos, mientras 2 más tienen órdenes de aprehensión, cuenta una de las locutoras de San Pedro Tlanisco. Desde épocas ancestrales, las aguas que atraviesan San Pedro Tlanisco y los manantiales que surgen del mismo han estado ligados a la sobrevivencia de la comunidad, pues se utilizan para fines agrícolas y domésticos. A pesar de la cantidad de manantiales disponibles, es un hecho que la mayor parte de la población no tiene cubiertas sus necesidades de agua. Esta necesidad de administración del agua derivó en la conformación del Comité de Agua Potable de San Pedro Tlanisco, conformado por representantes de la comunidad electos por la mayoría. Nuestro pueblo se caracteriza por luchar por sus derechos, pero ha habido mucha agresión y eso ha llevado a la división dentro del pueblo. Los jóvenes dijimos cómo ir tejiendo la comunicación entre el pueblo, cómo rescatar el apoyo del pueblo para que sigamos la lucha que nuestros compañeros iniciaron. Buscamos, como jóvenes, algún medio para ir tejiendo comunidad. Y una idea fue la radio, contextualizan las y los jóvenes de la naciente radio indígena. El río Arroyo Grande es el principal brazo de agua que atraviesa el territorio ejidal de San Pedro Tlanisco, el cual cambia de nombre a Río Tezcaltenco, al entrar en el territorio del municipio aledaño de Villa Guerrero. En 1989 inició la lucha por conseguir de la Conagua la concesión del aprovechamiento de la parte de agua que corre sobre el ejido, ante la demanda de la Junta de Aguas del Río Tezcaltenco, organización de Villa Guerrero con fines de comercialización del agua por el aprovechamiento del río en su totalidad. La lucha por la defensa del agua en Tlanisco no ha cesado desde entonces. En 2013, en medio de una serie de disputas legales que la comunidad mantenía con estas empresas integrantes de las mismas, invadieron el territorio de San Pedro Tlanisco como un acto de provocación. En medio de la confusión aparece muerto al fondo de un voladero, el señor Isaac Basso, presidente de la Junta de Aguas. Este hecho dio pie a la acusación de homicidio, sin pruebas ni testigos, de 7 compañeros y una compañera del Comité de Agua de la comunidad de Tlanisco. Desde entonces se gestó un largo periodo de asedio y hostigamiento a la población, lo cual generó la desmovilización de gran parte de la comunidad. En 2014 surge el Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua de Tlanisco, desde el cual mantienen la digna lucha por la libertad de las y los de la y los compañeros presos. Nos fuimos animando poco a poco entre los compañeros. Creemos que esto se va a ir tejiendo más, se van a ir uniendo más. Quizás ahora somos pocos, pero estamos comprometidos. Que esto vuelva a unir a toda la comunidad. Hacemos esto para contribuir a que volvamos a tener la fuerza que teníamos antes. Informamos lo que se vive dentro de la comunidad, pero también queremos informar lo que pasa con los compañeros. Porque a veces las generaciones de hoy no sabemos cómo fue la lucha que inició el pueblo. No sabemos qué valor tenemos, ni cultural a veces. Esta fuerza nos impulsa, narra la joven locutora de Radio Tlanisco. Entre las dificultades que las y los compañeros de la radio reconocen está la falta de experiencia para poder realizar programas más educativos que permitan crear conciencia en la gente de la comunidad. También la mala información que circula por los medios comerciales y los problemas técnicos que consideran podrán ir solucionando poco a poco. El mayor reto es invitar a más gente a que participen, seguir adelante a pesar de todo, recabar la información con la comunidad. Por la misma división no siempre se entra en confianza. Es un reto importante dar confianza a toda la comunidad para que nos escuchen y se integren con nosotros, para que esto sea más grande, que la misma comunidad vaya enriqueciendo y sosteniendo la radio. Radio Zapata, transmitiendo desde el corazón del territorio comunitario. ¿Por qué nace la idea de tener radio en nuestra zona? Para entender eso hay que explicar un poco del pueblo indígena que somos. Máximo Calleja, perteneciente al pueblo Ñusabi, gente de lluvia o pueblo de lluvia, relata que en 1492 llega Cristóbal Colón por primera vez pisa esta tierra. Después de 500 años de sometimiento, inicia la lucha de nuestro pueblo. Consejo Nacional 500 años de resistencia indígena aparece, y también el Consejo Guerrerense de Resistencia Indígena Negra y Popular. Después nace la Policía Comunitaria en 1995. En 1998, las ideas de reeducación, ahí inicia la lucha de nuestro pueblo. Radio Zapata inició transmisiones en 2014 con el objetivo de informar los acontecimientos y problemas de la región, tras la fuerte división que se dio entre las comunidades de la zona a raíz de la crisis de legitimidad que sufrió y que mantiene la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria. Se fundó por allá, en nuestra zona, las tierras han sido amenazadas por áreas naturales protegidas. Por eso pueblos ya cuentan con ellos. No sabían de qué se trataba, no tenían informaciones. Por eso pensábamos en qué hacer, porque ya estaban muy metidos en nuestra tierra. Por eso comenzamos a pensar en comunicación. La radio surge con la intención de informar sobre los acontecimientos, problemas en nuestra zona. Por ejemplo, la mina canadiense, la guerra sucia en contra de nuestros hermanos, los que son promotores de la CIPOG. El Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, CIPOG S.E., es un proyecto comunitario que articula comunidades en las regiones Costa Chica, Montaña y Centro de Guerrero, y es la organización a la cual pertenece la Radio Zapata. A pesar de la delicada situación que atraviesa el estado de Guerrero, el proyecto comunitario se mantiene en lucha por la defensa de su tierra y con el horizonte de consolidar el territorio comunitario. Actualmente las comunidades del CIPOG Z han avanzado en tres etapas hacia la autonomía, seguridad, justicia y ahora recién iniciando la comunicación. No ha sido fácil, hemos tenido que construir a partir de todas estas divisiones y traiciones que se han dado. Hoy quieres conocer a quienes fueron fundadores del proyecto. Y en el contexto de guerra, pues existen en Guerrero más de 20 bandas del crimen organizado y han ido aplastando y despojando las tierras de las comunidades. Muchas comunidades han sido desplazadas hacia la ciudad. Construir en este contexto de guerra es complejo. El proceso de creación de Radio Zapata inició con diversas asambleas comunitarias en 22 comunidades de los ejidos de Pueblo Hidalgo y Buenavista, en el municipio de San Luis Acatlán. El compromiso al que se llegó es que la radio sería una herramienta de las comunidades y que por lo tanto también son estas quienes la defenderán. El consenso se inició con asambleas en las comunidades, caminando en algunos casos de 2 a 3 horas para llegar de una a otra comunidad. Se venía transmitiendo de una manera muy constante y se llegaba a más de 21 municipios de la Costa Chica y de la montaña de ahí del estado, pero sufrimos la etapa de las tormentas y se vino abajo. Construyendo autonomía, dos geografías distintas, dos contextos particulares, una necesidad que ha hecho a ambos pueblos recorrer el camino de la construcción autónoma de sus medios de comunicación y este es la defensa de su territorio y de su gente. Son pueblos guerreros con una historia de lucha comunitaria de años. Su caminar lo realizan siguiendo los principios zapatistas y actualmente tanto el pueblo nahua del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua de Tlanisco como los pueblos Nazabí, Pa, Nahua, Nancué del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata son parte del Congreso Nacional Indígena. A través de la simbología plasmada en los logos de las radios y las frecuencias seleccionadas para la transmisión, buscan reafirmar este compromiso. Los integrantes de Radio Tlanisco eligieron la frecuencia 96.2 de FM porque tenemos 6 presos y 2 con órdenes de aprehensión. Se ve un río que representa el problema que tuvo nuestro pueblo con los manantiales. Ahí está el volcán Xinantecatl. Y por último el tecolote porque nuestro pueblo significa pueblo de tecolotes. Está también la estrella porque nos rigen los principios zapatistas y el del CNI, pues ahí pertenecemos. Por su parte, los locutores de la Radio Zapata comentan que en su logotipo está el maíz porque nos representa como pueblo originario. La Radio Zapata tiene la frecuencia 94.1 de FM, 94 porque ese año aconteció el levantamiento zapatista y el 1 porque fue el 1 de enero. Son diversas las problemáticas y retos que enfrentan ambas radios que van desde generar y mantener un proceso de apropiación y defensa de las radios por parte de los integrantes de la comunidad hasta conseguir recursos económicos para conservar en buen estado el equipo y los espacios utilizados. En el marco legislativo impuesto en México en materia de telecomunicaciones y radiodifusión es otro aspecto a tener en cuenta. Actualmente las radios comunitarias han quedado condicionadas al cumplimiento de una normatividad que viola la libertad de expresión de los pueblos. Y bueno, pues la nota continúa otro poco más y además existe un video en el que ustedes pueden escuchar de viva voz las participaciones de las y los compañeros que estuvieron en este foro y que estuvieron presentando pues los proyectos de radio, tanto Radio Zapata como los compas de Radio Tlanisco Manantial de Libertad. Y bueno, pues desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y un saludo y bueno, pues que ahí estaremos también por cualquier cosa. Y bueno, prevalece la tensión en Akumal, Quintana Roo, para dar un poquito de antecedentes sobre la movilización que provocó la bueno, más bien no la provocó, pero que dio pues justificación a la policía para reprimir a los habitantes de Akumal. Pues ellos se manifestaban porque desde febrero pasado el Centro Ecológico de Akumal, que pues este Centro Ecológico es una asociación civil fundada por empresarios de la zona, los empresarios más poderosos de la zona en la década de los 90, desde febrero plantó una reja en el acceso tradicional que daba entrada a la playa a los habitantes. Fue a partir de marzo que, después de poner también alambre de púas, decidieron instalar ya servicio de protección privada. Entonces, pues esto básicamente está cerrando el acceso de la población a la playa, de lo que dio origen a que el día lunes 30 de mayo, ¿en qué estoy? Pues se registrara una muy fuerte represión contra las personas que se manifestaron, que pues habían sido las personas que se habían estado manifestando a partir de que instalaron esa reja. Cada mes realizaban una marcha para exigir el acceso, que abrieran el acceso nuevamente, este paso tradicional. Y pues mientras que el secretario del ayuntamiento, Gilberto Gómez Mora, afirma que presentará una denuncia contra quien resulte responsable por la quema de delegación de Akumal y daños a dos patrullas, entre los pobladores se mantiene la atención por los lesionados, algunos menores y mujeres, pues acusan que el hecho fue resultado de la actuación de la policía municipal al mando de Juan Arias Alonso Rodríguez. Los vecinos aseguran que hubo disparos ejecutados por la policía preventiva en el poblado, y como prueba están los impactos en una pared de la cancha de usos múltiples ubicada frente a la delegación. Los pobladores detenidos por los preventivos fueron golpeados y luego abandonados a la orilla de la carretera federal. Entre ellos se encontraba una joven de 20 años de edad, quien luego de la golpiza quedó inconsciente. Al verlo en esta situación, los demás detenidos lo cargaron hasta llevarlo al poblado. Ahora el muchacho se encuentra grave en el hospital, señalan familiares, mientras la madre del encargado de un rancho, que en este momento había bajado al pueblo, asegura que está recabando información para presentar la denuncia contra la policía preventiva, dado que el lesionado tuvo que ser transportado a Playa del Carmen y luego a Cancún para atención médica en un hospital privado, dado el estado de salud. Al respecto, el secretario general, Gilberto Gómez Mora, dijo que los daños a las patrullas y a la delegación serán atendidos por la autoridad competente y para ello interpondrá una denuncia contra quien resulte responsable de las afectaciones ocasionadas a bienes muebles e inmuebles públicos. De la salud del lesionado, dijo que se encuentra estable y lo visitará en ese mismo día para constatar las condiciones en las que se encuentra. Pidió no especular y que sea la autoridad competente la que emita su veredicto respecto a los hechos en Akumal ocurridos el domingo pasado. Gómez Mora agregó que la denuncia que presentarán será a través de un síndico y del representante jurídico contra quien corresponda. Anoche un grupo de pobladores se reunió para decidir alguna medida y protesta, por lo que unas 20 patrullas se apostaron en la entrada de Akumal. En la reunión de vecinos se acordó la integración de una comisión de 10 personas para dialogar con las autoridades municipales sobre la apertura del acceso a la playa. Los pobladores dicen que no es negociable la apertura a la playa, pero están abiertos al diálogo para evitar situaciones como la del domingo pasado. Mañana es la primera reunión con Gilberto Gómez Mora, secretario del ayuntamiento, a las 10 de la mañana en el Palacio Municipal, y el sábado habrá una marcha pacífica a las 4 de la tarde. Desconocieron a Abraham Rejón como delegado de Akumal porque no se ha interesado en resolver los problemas de la población. Por otra parte, mediante un comunicado de prensa, el Centro Ecológico de Akumal, acusado de cerrar el acceso a la playa y contratar presuntos golpeadores, ordenó la violencia que el domingo provocaron golpeadores pagados y vándalos de pseudocooperativas y comerciantes ambulantes contra su personal, su patrimonio y los elementos de policía. El Centro Ecológico de Akumal exigió a las autoridades municipales, estatales y federales su inmediata intervención para hacer valer y respetar el régimen de derecho que debe existir en Akumal y en todo el país, y esto se debe restablecer de inmediato el orden y la convivencia pacífica y sancionar a los responsables de promover y cometer actos violentos y conductas ilícitas. La agresión del domingo, aseguraron, se observó la presencia de personas ajenas a esta comunidad, quienes conjuntamente con vándalos con la cara cubierta, armados con machetes, bombas molotov, palos y piedras, provocaron la violencia. El incendio de dos patrullas, Napalapa agredieron elementos de la policía municipal que se vieron obligados a actuar para defender su integridad física y tratar de detener la violencia y desorden. Pues como vemos ahí, el, como siempre, la, el bienestar económico de los empresarios del lugar, pues cuentan con todo el apoyo de la policía y todas las autoridades, no solo municipales, sino también estatales. Y en este caso, pues obviamente tratan de justificar la violencia que ejercieron contra las, la población que llevaba mucho tiempo manifestándose pacíficamente contra esta violación al libre tránsito, que incluso pues no es nuevo. Hay muchas, muchas playas en el país que pues se encuentran bloqueadas por hoteles, por pues incluso ranchos privados como el de Fox. O sea, no es, esto no es nada alejado de lo que ya conocemos de mucho tiempo antes. Y bueno, estos son empresarios que en los 90 pues tuvieron un auge económico bastante importante, lo que dio origen a que crearan esta asociación civil, y que pues es la misma que ahorita ya está bloqueando el acceso a la población, pues sin importarle también que el acceso es para una playa libre, porque todos tienen derecho a disfrutar de los espacios ecológicos de nuestro país, las áreas naturales, y pues en este caso ellos lo utilizan para un, para una explotación de estos mismos recursos. Y pues se han dado diversas versiones sobre el número de personas detenidas y agredidas durante esta represión que se dio el pasado domingo, pero lo que sí es cierto es de que hubo menores de edad, hubo personas mayores, porque pues ahí toda la población se estuvo manifestando en contra del bloqueo de este acceso tradicional. Y pues ya lo vemos, el, hasta ahorita pues lo que sigue es irse contra la población, porque pues violentaron el interés económico del Centro Ecológico de Acumal, que pues ahorita ya ha logrado su cometido, porque pues finalmente ellos no van a abrir el acceso a menos de que les implique un beneficio económico. We'll be right back. entero, de pelo entero. Soy lo que vivo en Callao Río. Soy lo que digo y lo que estimo around the world. Soy marinero de puerto en puerto, de cama a cama, de pieza a pieza. Soy lo que veo y lo que entiendo. Bueno, continuamos con la columna antiespecista y regresamos con la protesta que se realizó, que se llama 153 millones, un contador de animales en acción. El pasado domingo 29 de mayo, la organización Colectivamente Libres México realizó un acto de protesta pacífica en el Monumento a la Revolución. 153 millones es el número de animales terrestres que son asesinados para ser destinados para consumo humano todos los días. Esto significa que alrededor de 2.000 animales terrestres son asesinados cada segundo de cada día, sin contar otras especies marinas. Este contador se llevó en representación a todos a estos animales que diariamente son asesinados. El contador se realizó con personas que en sus manos sostenían varios números que al sonido de un tamborazo cambiaban las cifras. Colectivamente Libres es una comunidad de activistas que trabaja en pro de la liberación total de las demás animales a través de mensajes antiespecistas con acciones altamente creativas, no violentas y pro interseccionalidad. Esto quiere decir que ellos ven esta similitud entre luchas sociales para combatir todas, ¿no? Ven estas similitudes que hay entre todas las luchas sociales que como fin tienen explotación y esclavitud de los individuos. A continuación vamos a escuchar una entrevista con un activista de esta organización y vamos. Abril y pertenezco a la organización Colectivamente Libres México. El día de hoy hacemos un evento para concientizar a las personas acerca de las hospitales de animales que mueren cada segundo a manos de industrias como la industria de la carne, de los huevos, de la leche. Se estima que cada segundo mueren más de 2.000 animales terrestres y pues más del doble de esa cantidad muere de industria de pesquera, de las especies marinas. Se estima que son más de 4.000. Con esto finalizamos la columna antiespecista. Vamos con una rola y no se olviden de ponerse en contacto con nosotros. El teléfono de Camila es 7098-5705 y el 7098-5611 del Chanteolín. clave en la cerca de la orilla. Oye, pelao, tú también sudas si no me muerde. Y yo te muerdo, rao, rao. Y como perro no domesticado, como animal enjaulado, como lobito escapado. Si no me muerde, yo te muerdo, rao. Pasado domingo 29 de mayo se realizó una movilización desde la presidencia municipal de Chimalhuacán hacia el canal de la compañía, en donde se volvieron a colocar dos cruces que habían colocado el pasado 5 de marzo de ese año, para recordar a todas aquellas mujeres que pues han sido encontradas justamente en ese canal que divide el municipio de Nezahualcóyotl con el municipio de Chimalhuacán. En esta movilización pues se integraron familiares de las chicas que han sido encontradas asesinadas en ese lugar. Entre ellas pues estaba Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, quien a los 29 años fue asesinada por su esposo, quien era oficial ministerial, y que cuyo caso pues una que ha sido paradigmático, ya que ha sido el primer caso de feminicidio que ha llegado a la Suprema Corte de Justicia, evidenciando la forma tan vil en la que han estado realizando las investigaciones sin seguir el protocolo de feminicidios que ya está implementado no nada más en la Ciudad de México, sino en varios estados de la República. Y pues ese fue lo que evidenció el caso de Mariana Lima. Ahorita tenemos unos audios, justamente una entrevista de Irinea Buendía. Y esta marcha pues formó parte de una de las actividades para evidenciar la corrupción que existe en los gobiernos, para tratar de ocultar los feminicidios que hay y también tratarlos como un hecho aislado. En este caso pues se trató de demostrar la hazaña con la que se ha recurrido al asesinato de varias mujeres de todas las edades en el Estado de México, uno de los estados más peligrosos para las mujeres, en donde pues ya básicamente superó a Ciudad Juárez en el número de feminicidios, que están registrando cerca de 6 feminicidios por día. Entonces, pues básicamente fue la actividad en la que participaron también colectivas, organizaciones feministas y pues público en general que apoyó esta movilización. La primera pausa que se realizó durante la marcha se realizó ahí se colocó una de las cruces, fueron 3, y esa cruz pues fue justo en el lugar donde fue asesinada Mariana Lima, y las otras dos cruces se colocaron a la orilla del canal de la compañía, que es el canal que divide a Nezahualcóyotl con Chimalhuacán. Y pues vamos a escuchar las palabras de Irenea Buendía, quien formó, pues básicamente encabezó esta movilización, para que pues escuchen de propia voz su testimonio. Por misóginos, perversos, violentos y cobardes. Y a nosotros no se nos olvida, nosotros sí tenemos memoria y estamos aquí para invitar a la comunidad a que se atreva a romper el silencio, a que se atreva a hablar, porque ya basta de que hombres misóginos y violentos, perversos y cobardes asesinos sigan asesinando a nuestras hijas. Porque aquí en esta calle fue donde mi hija fue asesinada. Dijeron que fue un suicidio, pero no es cierto. Siempre desde un principio yo denuncié que mi hija había sido vilmente asesinada con toda la premeditación, alevosía, ventaja y traición. Y exijo justicia, exijo a la presidenta municipal de este lugar que deje de querer invisibilizar los feminicidios, porque desgraciadamente van a la alza. No es una ni dos, son más de 50,000 mujeres asesinadas en toda la República Mexicana. Bueno, y que ella quiere que nosotras perdamos la memoria acerca de nuestras víctimas, pero nuestras hijas siempre las vamos a llevar en el corazón. Nosotras sí tenemos memoria. Gracias. Esa cruz es nuestra, vecinos. Esa cruz es nuestra, pero también es de ustedes. Es el recordatorio de una joven asesinada. Esa cruz está bajo su custodia, vecinos. Es nuestra, es de ustedes, es por nuestras hijas. Entre todos hay que protegerla. Es responsabilidad también de ustedes, vecinos, proteger esa cruz, porque es una joven asesinada. Bien, pues esto es el ambiente que se llevó a cabo en esta marcha. Una marcha poco común porque partió del Palacio Municipal de Chimalhuacán y se dirigió a las colonias de Chimalhuacán, de ese municipio. Recorrió bastante caminando y gritando, y la bulbatucada estuvo al frente con ese sonido de tambores que organizaban las consignas. Y a ritmo de esa de la bulbatucada, pues el ambiente estuvo bastante fuerte. Todas y todos estuvimos gritando muchísimo para que escuchara todo mundo. Los vecinos salían a las calles, se asomaban desde sus ventanas, desde sus azoteas, bastantes apoyando. Incluso al momento de clavar la primera cruz, en donde se tenía un poco de problemas para, como eran como más o menos unos 4 metros la longitud de estas cruces, pues los vecinos salieron a apoyar con escaleras, por ejemplo, ¿no? Y la caminada terminó, como ya se dijo, en el bordo más conocido como Bordo de Xochaca, el canal de la compañía, en donde se clavaron las siguientes 2 cruces y varias cruces más pequeñas, muchísimas cruces rosas, a la línea de todo el bordo de Xochaca, ¿no? Finalmente se leyó un comunicado, el cual se tenía preparado por varias colectivas que estuvieron presentes, organizadoras, y bueno, es lo que va a seguir para que escuchemos un poco lo que dice este comunicado. bueno, por fallas técnicas, pues sí quería comentar que fue una experiencia bastante fuerte, porque pues he estado documentando a través de algunos medios libres, porque pues en realidad en los medios oficiales este tipo de casos de feminicidio pues no salen en las pantallas, más que a menos de que les retribuya algo de índole amarillista. Pero es muy fuerte tratar de imaginar a todas las mujeres que han sido tiradas durante en espacio, así como en muchos espacios públicos. Nos comentaba, por ejemplo, Irinea, que en esa calle donde colocaron la cruz en memoria de su hija, ya habían intentado quemar a otras tres chicas, que había sido es una calle muy problemática, así como muchos espacios públicos que se nos está quitando a las mujeres, intentando inducir miedo, y que ahora hay muchos que se indignan por el tipo de organización que están promoviendo las colectivas feministas, en donde pues promueven que entre todas nos defendamos, y que al momento de reprender a un agresor o a un acosador, nos estamos defendiendo todas, y efectivamente es la única forma que hemos encontrado, al no haber algún tipo de propuesta de diálogo por parte del sexo masculino, que toma forma de burla cuando una mujer se defiende de un acosador. Entonces, pues que no les sorprenda que ahora las mujeres estén organizando para defenderse, porque finalmente somos parte de una misma dinámica que nos está quitando mucho espacio público y nos está quitando libertades que pues finalmente tenemos que recuperar. Así sea, respondiendo igualmente violentas, pero organizadas. Sí, además sucede dentro de este contexto que se le ha llamado la primavera feminista, ¿no? La marcha del 24 de abril, ¿no? Que fue una de las marchas más fuertes que ha existido en México, una marcha feminista. Varias de las compañeras organizadoras de aquella marcha estuvieron de este lado. Hay que decir que el contexto general, aparte de las tremendas notas de desapariciones y el terrorismo feminicida que existe en este momento, pues es también de la organización de las colectivas para defenderse y sacar a luz estas desapariciones, ¿no? En un principio hay que recordar que estuvieron encabezadas sobre todo por las madres de desaparecidas, luego las toman una serie de ONGs, las cuales toman el rumbo de la lucha con un discurso pues progresista, moderado, etcétera, ¿no? Ahora estas marchas han sido convocadas por el feminismo radical, el feminismo autónomo, y se ha demostrado sobre todo en las consignas, en las acciones que se han llevado a cabo, que son mucho más radicales de las que antes se podían realizar. Pues esto obviamente a falta de respuestas, como decía nuestra compañera, sobre estas desapariciones, y sin duda la idea es dar un ambiente no solo en las calles, sino también dentro de los movimientos sociales, de esta perspectiva antipatriarcal que están llevando las compañeras en discusión hacia los diferentes espacios, y por tanto una lucha mucho más radical de solo pedir que las mujeres lleguen a la democracia o que lleguen al parlamentarismo, etcétera, ¿no? Sino luchar realmente contra el patriarcado, que el capitalismo tiene que ver totalmente en la altivez que este patriarcado ha tenido, ¿no? Y por supuesto las desapariciones. Y bueno, ahora a través del Pueblo Medio Independiente pues tenemos el pronunciamiento que se leyó al finalizar de este evento y después de varios pues performance y actividades culturales que se realizaron ahí. Pues vamos a escucharlo ahora sí. En 2016, nosotras las madres de víctimas de feminicidio, con el apoyo de vecinos y vecinas de la zona y con la solidaridad de diversos grupos feministas, organizaciones de mujeres y también culturales de diversas partes de la Ciudad de México y del Estado, nos movilizamos desde Ciudad Azteca y Catepec para marchar por las calles de Ciudad Nezahualcóyotl y parte del municipio de Chimalhuacán, exigiendo el cese de las manifestaciones de violencia contra las mujeres. Después de realizar un performance y leer varios pronunciamientos, culminamos nuestro acto con la colocación de dos cruces rosas a la orilla del canal que separa el municipio de Nezahualcóyotl del de Chimalhuacán, donde decenas de cuerpos de mujeres han sido arrojados y los casos han quedado en completa impunidad. La razón de nuestra movilización es la alarmante situación de peligrosidad y el alto índice de feminicidios, violaciones y desapariciones de mujeres en el municipio de Chimalhuacán, así como en el resto del Estado de México y del país. Tan solo en este municipio, entre enero y agosto del 2015, se registraron de 3 a 4 mujeres asesinadas diariamente. A menos de 2 meses de esta acción, el día viernes 29 de abril, la presidenta municipal de Chimalhuacán, Rosalba Pineda, bajo el pretexto de una pavimentación en la zona, mandató retirar con excavadoras nuestras cruces. Previamente, policías judiciales y federales hostigaron e intimidaron sistemáticamente a las y los vecinos que habían demostrado su apoyo durante la colocación de las cruces y en el resguardo de las mismas al momento de ser retiradas. Asimismo, denunciamos el acto infame que sucedió el sábado 21 de mayo del presente año en la vivienda de una de las vecinas de la colonia, quien solidariamente lleva el resguardo de las dos cruces retiradas por orden de la presidenta municipal. A las 10 a.m. del sábado 21, dos hombres llamaron a su puerta haciendo la exigencia de que la compañera entregara las cruces. Ella preguntó para qué las querían y, negándose a entregarlas si ellos no se identificaran, la amenazaron con su postura corporal y haciendo movimientos para querer retirarla de la puerta, dejando ver que llevaban armas. A pesar de eso, la compañera dijo que no las entregaría y afortunadamente los vecinos de alrededor se percataron de dicho acto, saliendo a defenderla y advirtiendo a los agresores que venía la patrulla, por lo que huyeron sin dejar de amenazarla en ningún momento. Rechazamos tajantemente estas acciones que representan un ataque directo a la necesidad de denuncia, de resistencia y de movilización por parte de quienes habitamos el municipio. Exigimos el reconocimiento de las cruces como parte de la reparación de daños a familiares, como símbolo de denuncia, de visibilidad, de impunidad, como una contribución para preservar la memoria de las mujeres asesinadas, como representación de la solidaridad, la resistencia y como un instrumento contra el miedo que nos proporciona esperanza y que nos hace saber que no estamos solas. Responsabilizamos a las autoridades municipales y del Estado de México por la omisión en los casos, por su implicación en muchos de los crímenes cometidos contra las mujeres, por el solapamiento a los asesinos y por cualquier perjuicio en contra de las personas que han mostrado su apoyo o que ayudaron a la realización del acto del 5 de marzo y de hoy. Ante las acciones del Gobierno Municipal de Chimalhuacán, hemos decidido recolocar las cruces este día 29 de mayo y hacemos un llamado a todas las organizaciones y a la población en general que se solidariza con nuestras exigencias a que nos acompañe y a que resguarde las cruces como suyas. No toleraremos otro ataque contra las labores que seguiremos emprendiendo para frenar la ola de violencia que nos golpea diariamente. Si tocan a una, respondemos todas. Ninguna acción violenta sin respuesta. Estado callado, Estado cómplice, Estado feminicida. Organizaciones firmantes, colectivo de madres asesoradas y con acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional contra los Feminicidios, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Iniciativa Fin al Patriarcado y Guerra contra las Mujeres, colectiva Las Voces de Lilith, Las Enredadas, Activistas Feministas contra Violencias Machistas, Secos, Lesboperras, Pan y Rosas y Mujeres de Oriente. ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! Y pues la invitación fue no únicamente a denunciar, sino a estar pues al pendiente, bueno, más bien, no nada más a vigilar que pues no quiten nuevamente las cruces, sino también a denunciar. Toda la población durante el camino de la movilización se estuvo haciendo constante esta invitación debido a que la mayoría de los feminicidios pues no cuentan con testimonios de personas que recurren al hecho por miedo a que existan represalias ante la denuncia que realizan. Entonces, pues estas colectivas también dejaron claro que las actividades van a seguir para justamente para incentivar esta actividad en la población, para que a través de la organización y el apoyo solidario entre las mismas vecinas y vecinos, pues se puedan proteger y puedan ayudar a denunciar en caso de que pues intenten otra vez asesinar a otra mujer debido al número de casos que se presentan justamente en esta zona. Y pues ahí dejamos la nota de lo que ocurrió este pasado domingo y a seguir la información que se realice sobre estas movilizaciones. Aquí en Chimalhuacán es algo que pasó y que desgraciadamente los policías, los mismos policías son los asesinos. Desgraciadamente las autoridades en su afán de ganar dinero son corruptas. Y dejan nuestros casos en la impunidad. ¿Por qué las ponemos en este lugar? Porque aquí en el canal han sido arrojadas muchas mujeres asesinadas. Hace 15 días allí abajo del puente apareció una mujer quemada. Aquí a dos cuadras asesinaron a balazos a otra mujer. Esto no se ha terminado, esto sigue y sigue en aumento. Nosotras seguimos en riesgo ante la inacción del Estado. En este lugar fueron derribadas esas cruces, pero no porque hayan sido quitadas se nos quitan del pensamiento. Nosotras siempre llevamos en el pensamiento a nuestras hijas porque son parte de nuestra vida, son parte de nuestra memoria. Y en la Ley General de Víctimas así lo contempla, la reparación del daño. Y la presidenta municipal tiene que respetar estos símbolos, porque no son de ella ni ella los puso. Son nuestros y pertenecen a la memoria de nuestras hijas, asesinadas ante la incompetencia de las autoridades, que en nuestros casos siguen en la impunidad. ML Noticias de Abajo. Ahora bien, cuentos cotorreos. Bueno, ya estamos aquí en su espacio, ya por nuestra última sección de eventos, cotorreos y más. Y bueno, pues vamos a tener todas las actividades que tenemos, o bueno, creemos que podemos dar todas las actividades que va a haber este fin de semana o en semanas siguientes. Y bueno, pues una es que se cambia de fecha para quienes han comprado boletos para la rifa de solidaridad con nuestro compa Fernando Bárcenas. Se cambia de fecha, es el próximo 18 de junio a las 5 de la tarde, se mantiene en la Biblioteca Social Reconstruir. Aún hay boletos, recuerden que su costo es de 20 pesos y lo pueden comprar en la Biblioteca Social Reconstruir, que es Godard número 20, esquina con Delibes, a una cuadra del Metro La Raza, o en el Auditorio Che Guevara. También pueden encontrarlo con los compas de Lobos Muay Thai, con los compas en Tepito, con los compas de Ratoncito Libertario, y bueno, pues con algunos otros compas que también pueden encontrar. El Cráter Invertido es otro lugar, otro punto donde también los pueden comprar, o a través de el evento. Así que, pues ya saben, hay más de 40 premios que están listos para que se los lleven las y los ganadores, tanto de los estados como del distrito, bueno, de la Ciudad de México. Así que bueno, pues los dejamos en esta invitación y bueno, recordando que se cambia de fecha para el 18 de junio. Bueno, pues continuando por acá con más invitaciones, tenemos que se va a llevar a cabo la inauguración de la muestra gráfica de la colectiva Mujeres Grabando Resistencias de la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68. Esto va a ser en Puebla, la campaña se titula Vivas Nos Queremos. Es el día de viernes, 3 de junio a partir de las 6:30 de la tarde en un lugar que se llama Sónica. Y bueno, pues invitan los compas del taller de producción gráfica Grieta Negra, Sónica, y los compas de la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68. Y también por acá tenemos una invitación a la Farsa del Pachamama Fest, y una breve información del evento es la siguiente. En días pasados se dio a conocer la sede de dicho festival, el cual se pronuncia a favor de la Madre Selva. Sin embargo, este se llevará a cabo en la Plaza de Toros México, argumentando que de esta manera se sanará el recinto, pero nosotros sabemos que finalizando el evento aquí se seguirán torturando y matando a otros animales, hijos de la madre tierra, irónicamente. Es por eso que animalistas independientes nos pronunciamos en contra de dicha sede y pedimos congruencia en el actuar de los organizadores y sus participantes. Si estás a favor de los derechos de la tierra, planta un árbol, no tires basura, recicla y hazte vegano. Un evento masivo es todo menos ecológico. El punto de reunión será fuera del Metro San Antonio, con dirección Barranca del Muerto, a las 10:30. De ahí nos iremos juntos hacia la Plaza de Toros. Y trabajadoras de la RTP invitan a la conferencia de prensa en la que detallarán los casos de acoso sexual y laboral de las que son víctimas las compañías trabajadoras de la red de transporte de pasajeros del Distrito Federal por parte de miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Pasajeros del Distrito Federal. Esto se va a realizar el día de mañana a las 11 horas en Carlos Pereira 69. Para mayor información, al teléfono 55-2340-2008 con Juan Carlos Yesca González, y pues allá vamos a estar acompañando a las compañeras de la RTP para pues hacer pública esta denuncia que ya habían dado conocimiento, pero en ese caso pues van a profundizar sobre el acoso que están viviendo por parte de los líderes sindicales. Y bueno, pues tenemos por acá también que se va a llevar a cabo una tocada de hoy por la Biblioteca Social Reconstruir. Esto va a ser el próximo sábado a partir de las 5:30 de la tarde en un lugar que se llama El Mundano, que está muy cerquita del Metro Salto del Agua. Y bueno, pues van a participar Fallas de Origen, Gamenés, Ay, ni Crecias, ay, no le alcanzo a ver, pero bueno, Sector Hoy, Los Villanos y Rabia Proletaria. Va a ser la presentación del disco grabado en vivo en solidaridad con la Biblioteca Social Reconstruir. La entrada es de 60 pesos, que incluye un disco, y bueno, pues la ubicación exacta del Mundano es Eje Central número 130, ahí en la Colonia Centro. Otra invitación para el viernes, va a haber una inauguración de una exposición en el Centro Cultural Autogestivo, el 77. Esta inauguración pues es de parte de este encuentro de gráfica de Grapa que les hemos venido comentando, y será pues el viernes a las 7 p.m. en Abraham González número 77. Ahí se encuentra el 77. Y nuestras compas del colectivo Somos las Sin Nombre nos invitan a un toquín que se va a hacer en beneficio a la Escuela del Zapote de Veracruz, donde se necesitan pizarrones y pupitres. Van a estar varias bandas tocando. El toquín se va a llevar a cabo el viernes 10 de junio, inicia a las 18 horas en el Mundano. Se va a cobrar un cover de 50 varitos. También pueden llevar alimento para perros y gatos. Y el Mundano se encuentra en Eje Central 130, segundo piso. Ahí los esperamos. Van a tocar bandas como Ni Costumbres Ni Moral, Libres de Oficio, Radicales, Black Skill Radio, Tsunami Caníbal, Parset y Exclusive. Ahí los esperamos para que nuestros compitas de la escuela, de la Escuelita del Zapote, tengan útiles para seguir ahí educándose. Y para este viernes hacemos la invitación a la parte de las actividades que está realizando el Magisterio Combativo en contra de la reforma, mal llamada reforma educativa. Otra de las actividades que se va a realizar este viernes a partir de las 10 de la mañana, están convocando en el plantón que se encuentra en la Plaza de la Ciudadela para de ahí partir al aeropuerto de la Ciudad de México. Así que pues hacemos la atenta invitación a personas solidarias y de movilizaciones colectivas para que también se integren a este esfuerzo de que están realizando profes de diversas partes del país y que están ahorita pues en ese plantón y que ha sido removido de muchos lugares violentamente, y pues ahí ha permanecido, y pues ahí vamos a convocarnos para realizar esta marcha hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. Y bueno, también tenemos por acá otra actividad que se llama De la Indignación a la Acción Social, Ensamble de la Memoria frente a la Desaparición. Y bueno, pues esto es para el próximo 5 de junio. Y bueno, pues dice, al punto del mediodía en el Zócalo de la Ciudad de México con el Ensamble de la Memoria, una intervención, acción en el espacio público que parte de una búsqueda colectiva e histórica, ensamblando los rostros de todos aquellos, aquellas y aquellas que nos faltan, porque se los han llevado traer sus rostros en fotocopias blanco y negro tamaño carta, tal y como son nuestras pesquisas cotidianas, ensamblar los rostros circularmente mientras reflexionamos sobre cuáles son las causas de la desaparición, qué problemática existe de cada persona desaparecida, cómo se relacionan los distintos despojos sociales con la desaparición de personas, cómo activamos la memoria colectiva en nuestras formas de organización, cómo pasamos del dolor y la indignación a la acción política y colectiva, cuáles son nuestras formas para generar la justicia social. Llamamos a los medios libres para documentar testimonios, denuncias que ahí van resultando, artistas, teatreros, gente con ánimo para desplegar, mover, portar y danzar estos ensambles. Convocamos organizaciones, familiares de personas desaparecidas para hacer la comunicación de voz en voz. También invitamos a todos aquellos indignados frente a los montajes electorales que acompañan la represión generalizada en el país, el asesinato y el encarcelamiento de quienes levantan la voz y de quienes necesitamos urgentemente platicar con el espacio público. La invitación es a juntarnos para compartir este modo de ensamblar nuestras denuncias, testimonios y reflexiones, generando nuestros propios monumentos a la vida, para que puedan ser replicados en tantos lugares y tantas veces sea necesario apelar a la memoria activa, vestirnos de memoria, danzar con la vida, caminar entre una reflexión actuante y de organización creciente, como esta manera de rostros que nos interpreta. Por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los miles de desaparecidos y desaparecidas a lo largo y ancho de este país, por la verdad y justicia de los crímenes históricos cometidos por el Estado, contra la represión política policíaco militar desplegada en contra de las de todas las luchas sociales del país. Invita pues los compas y las compas del colectivo Gacho, es tiempo de desestabilizar la realidad, es tiempo de agitar y remover hasta que los gritos, hasta que los muros, hasta que los rumores rompan este desquiciante silencio. También los invitamos al Evasion Fest, se va a llevar a cabo este sábado 4 de junio a las 16 horas, va a haber un cover de 30 varos, se va a realizar en Pulquería El Sol Sale para Todos, que está ubicada en Avenida San Antonio Abad 179 en la Colonia Obrera, en Metro San Antonio Abad. Organiza Sin Retorno Ediciones, Disorder Brat, Unidad Narcopunk, Desobediencia Distro y Pan Negro Vegano. Va a haber venta de material anarquista, comida y repostería vegana. Va a haber toquín, van a estar bandas como Crímenes de Guerra, Coprofilia, Sankin Panking, Especie Fallida, Laucanico y Los Perros, K6E, Agorofobia, Jaine, Ex Desen, Ex, Voces Clandestinas, Contra Historia y El Vato. Y bueno, por acá también tenemos otra invitación. Bueno, esta es más bien una convocatoria. Como saben, el rector de la UNAM, Graue, ha hecho un pronunciamiento de parte de una serie de personas de la sociedad, llamadas de la sociedad civil y de académicos y algunos estudiantes, los cuales se ofrecen como mediadores para un pretendido conflicto entre la rectoría y el Che Guevara, y en el cual en realidad están metiendo una propuesta de cogestión, la cual es una propuesta totalmente estratégica para rectoría, para sacar al Ocupa Che del auditorio Che Guevara. Bajo esta nueva estrategia que se antoja política y finalmente violenta, en realidad es para el desalojo violento, para provocar el desalojo violento, el auditorio Che Guevara está invitando a todas las personas, a todos los colectivos, colectivas que quieran presentar proyectos y talleres durante estas vacaciones de la UNAM, para que lleven sus propuestas y las echemos a andar durante estos días en donde la UNAM se queda básicamente sola y el auditorio Che Guevara, nuevamente como cada vacaciones, queda en peligro de desalojo. Invitamos a todos los colectivos, colectivas, a que lleven sus propuestas, pláticas, charlas, conferencias, talleres, etcétera, para poder llevar más acción hacia el auditorio y que no se quede solo. Cualquier información, pues pueden llegarle ahí al auditorio Che Guevara a cualquier hora de la semana y estaremos recibiendo las propuestas a través del Facebook y a través también del correo, el email, que es ocupache.risop@risop.org. Punto net, otra vez. ocupache@risop.net. Vale. Y parte de una invitación por parte de los jóvenes de Huitzilapan, están realizando o organizando un toquín rumbo a su radio comunitaria. Ellos están ahorita pues haciendo la convocatoria a este evento que se va a realizar el próximo domingo 3 de julio en la capilla de Huitzilapan. Y pues es hasta el domingo 3 de julio, pero pueden ir a adquirir sus boletos ahí en diversos, ir a esta comunidad para que pues también conozcan a la banda, sepan cuáles el objetivo de construir esta radio comunitaria, que pues básicamente es de las estrategias de lucha para la defensa de los bosques. Recordemos que Huitzilapan, al igual de Xochicuautla, pues son comunidades que por las que amenaza pasar la autopista Naucalpan-Toluca. ¿Sí? Sí. ¿Soy correcta? Sí. Sí. Bueno. Pues la defensa, el problema es de que la amenaza de esta autopista amenaza no solo a Xochicuautla, sino también a Huitzilapan, porque los diversos rumbos que plantea la constructora de esta empresa, a la que se le dio la concesión de construir este acceso carretero, pues amenaza las comunidades que están en esa parte del Estado de México, es en el municipio de Lerma. Y pues básicamente les voy a dar el programa para que pues se vayan animando a ir a comprar sus boletos. Van a estar Lengua Alerta, Sonora Escandalera, del ska. Ska, perdón. Perdónenme la vida. pero bien que le entro al ska, ¿verdad? Rude Boys, Sangre Maíz, Virus Social, Banté, Radio Obrera, Soul Lions, Error en el Sistema, Nubosté, Los Hijos del Muerto, Los Enfadosos, Balance, Mortandad, Los Engendres, Corazón Urbano, Zona Urbe, No Mame Band y Mac Hammer. Entre ellos, pues, el costo del boleto son la preventa, 60 pesitos. Y pues hay que considerar que este recurso, pues es así como la rifa que se va a realizar por Fernando Bárcenas, pues es a beneficio de una buena causa. Entonces, considerando eso, pues inviten a más banda para que vayan a divertirse y también pues para que apoyen este proyecto de radio comunitaria que están realizando los jóvenes de Huitzicilapan, el Movimiento Juvenil Huitzicilapan. Y bueno, pues creo que ya para terminar tenemos, todavía no, ¡ay! Bueno, tenemos otra invitación que hacen los compañeros y compañeras que integran la campaña en defensa, la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, y es que el próximo lunes 6 de junio se van a emitir van a dar a conocer el primer mensaje nacional de la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, con la participación de la tribu Yaqui, del Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde, del pueblo Comcac, de los campeones de San Salvador Atenco, así como de Rubén Albarrán, los vocalistas de Panteón Rococó y Mita Vecindad, las actrices Ofelia Medina, María del Carmen Frías, Sofía Alexander, Daniel Jiménez Cacho, entre muchos otros músicos y académicos, darán a conocer el mensaje a todas y todos aquellos preocupados por la madre tierra, por los proyectos depredadores, por el despojo capitalista y los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, pues ellos piden que se les ayude a difundir este mensaje para el próximo lunes 6 de junio a partir de las 6 de la tarde, que lo van a publicar en la página de Facebook de la campaña. La página se llama Campaña Madre Tierra, creo. La pueden buscar así y bueno, pues ellos hacen la invitación a que se difunda. Y también está la invitación a la primer jornada de actividades por la educación alternativa, dirigido a colectivos, colectivas y ciudadanía con la inquietud de aprender y compartir ideas o propuestas para un cambio educativo en México. La fecha de este foro será del 14 al 18 de junio y el lugar es Foro Inundación, que está en Constancia 9, espaldas del Teatro Juárez. Y esta es una convocatoria de Fondo Foro Inundación y de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Y pues ahí queda, del 14 al 18 de junio. Pues otra invitación. Digamos, se estrenó, se liberó en las redes una animación. Que es sobre la defensa del territorio, en este caso pues es una minería, ¿no? La historia, ¿no? Es una liebre que vive en el desierto y defiende, digamos, su territorio con otros animales del desierto, de una minería. Entonces, pues es una animación que dura 17 minutos, tuve el placer de participar en ella, nos tardamos como 2 años en hacerla con mucho, mucho esfuerzo. Y pues está libre para que la puedan descargar, para que puedan hacer con ella, difundirla, si les sirve para explicar de manera más, ¿cómo se diría? Gráfica o, ajá, pues sí. Pues úsenla, descárguenla, difúndanla, véanla. Y la música está hecha por un grupo que se llama Ampersand, el cual también es muy muy bueno. Y pues bueno, bájenla, la dirección se las doy. Les doy la dirección donde pueden descargarla y verla. Es vimeo.com/negrosemilla/poscaliebre. Liebre. Y pues eso, pues descárguenla.